pero muy buenos días. Estamos acá en un nuevo programa de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Mi nombre es Yanina Fernández y estamos aquí para compartir 3 horas de mucha información, música y muchísimo más. Y estamos aquí con Diego Leizamón. ¿Cómo estás, Dieguito? Buen día, Jan. Buen día para todos los que están del otro lado. Así es, arrancamos la mañana de sábado. Bien para mí, como está muy lindo el clima, está para quedarse escuchando la radio, con unos mates, facturas si es posible, pero viste que estamos ya 18, como la gente... En mitad de mes, fin de mes, ya está. Antes te costaba llegar a fin de mes, ahora te cuesta llegar a mitad de mes, como sí. Si llegás al 15, eso es un... Por supuesto, sí, es como complicado el asunto. Sí, pero se bueno. Va hablando... Por eso, aquellos que tengan la fortuna... Con unas galletitas está bien. Pueden pasar por acá por la radio y traernos una factura. Sería genial eso a nuestros oyentes que nos están escuchando del otro lado. Quieren venir acá por el barrio cultural. Estamos acá. Nos traen unas facturas. Aceptamos todo tipo de donaciones. Sí, por favor. Ropa también, felices. Calzado. No nos vendría nada mal. Sí, armamos acá un mini. Una colecta. Una mini colecta, exactamente. ¿Todo? Iba a decir trueque. Viste que el trueque ahora volvió. Y se volvió. Hace tiempo, sí, hace unos. 2 años, más años, o menos. Más o menos volvió el trueque. Yo por mi barrio tengo fácil 4 trueques ahí a mano. Bueno, en la plaza de mi barrio también. En la plaza del centro y en la plaza del barrio hay trueque. Hay la plaza. Sí. Bueno, seguimos con las presentaciones. Hoy vamos a hacer algo diferente. ¿Te parece, Diego? Vamos a presentar sí, a quienes están del otro lado primero. Así es, en la producción tenemos a Adrián Barrera y Amanda Ferro. Hola, Amanda. Wow. Tenemos en la operación técnica a Gabriela Maturi. Hola, chao. Se despidió rápido. Asistencia y sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera. Hacemos esa presentación primero. Ahora sí presentamos a la mesa. ¿Te parece? No, tampoco me parece. Pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Diego. ¿Qué onda, Cristian? Bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Muy bien, ¿vos? Bien, se podría decir que bien. Siempre como, Manel, como, estoy. Estoy, sí, porque, a ver, todavía no me acostumbro a levantarme temprano los sábados. ¿Ya cuántos programas vamos, Janine? ¿Vos llevas la cuenta? 9, 10. ¡Ah, 10! Hoy ya 10 programas, sí. Wow. Ya somos de colección. Este es un programa de colección. Guarden los anales de la historia. Pero todavía no me acostumbro. Cuando te hagamos un homenaje, Cristian... A tu póstumo. Trayectoria. No llego al homenaje, yo, chicos. Vamos a ponerte estos audios. Voy a quedar como el orto. Claro, audios del programa pasado donde hablas de la resaca. No, eso traten de sacarlo por lo menos, chicos. Tendríamos que hacer una recopilación de los saludos con Cristian. Todos. No. Como, ¿sí? Estaría genial una recopilación de todos los saludos con Cristian. Es como muy repetitivo, igual. Para fin de año lo hacemos. Es muy repetitivo, siempre todos los fines de semana lo mismo. Que no dormí, que me tomé una birra y me cayó mal. No. Ya está, yo no escabio más. Ya está. Ya aprendiste. Estamos en el 10º programa, podemos decir que aprendiste. Aprendí. Es un tipo diferente. Igual me gustaría dormirme temprano. Me cuesta mucho dormirme temprano todavía. Horrores. Es un desafío para todos, me parece. Sí. Y también, bueno, no mentira, me volví una señora y me cuesta temprano. Bueno, pero hay una diferencia. Hay una diferencia de edad importante. ¿Qué son 2 añitos, Cristian? 2 años. 2 años, no. No boludeamos tampoco. Tampoco, pará. Hablando de juventud, vamos a seguir presentando a la mesa. La boluda. Buah. Juan, ¿cómo estás, Juan? Yanina, Diguete, Cristian. Hablando de esto de levantarse temprano, esto fue un gran desafío para mí. Yo que toda mi vida, mis 33 años de vida, me levantaba siempre a las 3 de la tarde. ¡Ay! ¡Qué fortuna! Con un orgullo lo cuento. Sí, la verdad que... Hay que desmitificar la idea de levantarse temprano, muchachos. Sí. Lamentablemente como que estamos ahí muy... Bueno, la gente que trabaja, ¿no? Es decir, el sistema que te obliga a levantar de dormir... Vos podés estar fuera del sistema ¿Lo haces por vago o por ir en contra del sistema? Por lupen. No, lo pasa que como que me siento más cómodo. Va, ahora ya no, ahora me duermo bien, ¿no? Me tiro a las 12, 1, pero en su momento me acostaba a las 8 de la mañana y me levantaba a las 3 y se duerme mejor eso ahora, no sé por qué. Me sentía como más cómodo, no, la verdad que no. Era distinto, era porque ahora siento que duermo bien, pero me sentía más cómodo tirarme a dormir a las 8 de la mañana y levantarme a las 3 de la tarde. No sé, bueno, sí, ¿quién instaló el tema de los horarios, no? Como el sistema. ¿Quién dice qué hora tenemos que dormir? ¿Cuando se va el sol? ¿Ese es el horario? No, en realidad no, porque tampoco es que cambia mucho el horario de dormir según las estaciones. Igual. Porque ponele en el verano, el sol está hasta las 9 de la noche y ahora en el invierno hasta las 6 de la tarde. Yo por eso ahora me voy a dormir ahora. y lo mismo, en el verano, a partir de las 5 de la mañana ya es de día, sí. Y en invierno... Y ni a palo nos levantamos a las 5 de la mañana. Claro. Yo bueno, algunas personas sí. Hay algo esencial, habría que reglamentar, ¿sí? Con pena capital para el que no lo cumpla, una no sé, que haya como si fuera un horario de la siesta. El que no está durmiendo, al calabozo, pum, ¿qué hace que está durmiendo? Hay provincias que tienen eso. Pero no. O sea, no como algo reglamentario, pero sí como tipo consenso de que, bueno, se respeta la siesta. Bueno, estaría bueno instalarlo. Si militemos la siesta, loco, militemos la siesta. Milito, hay tantas cosas para militar y vamos a militar la siesta. La siesta, loco, es una causa común para todos, beneficio para todos. Y al que no le gusta, más sobre. Pero es imposible que haya el que no le guste la siesta, porque es como que... Hay gente que no le gusta la siesta, sí. Capaz porque no nunca tuvo tiempo, no... No sé, vamos a ver qué opina acá el compañero. Compañero Luis, ¿cómo estás, Luis? Buen día, chicos. Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. ¿Cuál es tu opinión de la siesta? No estoy de acuerdo con la ley marcial. ¿Puedo decir que no? No. ¿Por qué? ¿No dormís siesta? Sí, pero creo que no está bien matar gente. ¡Para! Si ustedes lo escucharon a Luis atrás de cámara. Es re correcto. Atrás de cámara. Se prende el micrófono y el chabón. Sí, a veces tenemos ciertos debates acerca de la democracia y sus gestiones. Tendríamos que dejar los micrófonos abiertos o grabarnos en los cortes. Y nos prendemos fuego. Y ahí cagamos. Ya. Sí, acá está el verdadero. El verdadero Juan. No, si hablamos del verdadero Juan. No, yo siempre intento ser... ¿Vieron que uno por lo general negocia que va a mostrar su personalidad? Bueno, yo intento ser puro constantemente. Pero acá con lo que dijo Luis, la verdad que vino con el traje del progre, fue asqueroso esto. Progre jamás, jamás. Vos estás a favor de la mazorca, entonces. Y somos una especie violenta, la verdad que es algo que nos viene anillo al dedo. Bueno, no sé. Ni sí, ni no, tenía, ni blanco, ni negro, ¿viste? Es como que se quedó en el medio. Un primo que era medio simpatizante así de esto... De sistemas así un poco dictatoriales y decía el hombre funciona mejor bajo presión. Sí, a mí me vino como el contrato social, ¿no? El hombre como el enemigo del hombre. Eso es más consenso. Sí, eso es consenso. Lo que está hablando él es de todo lo contrario, justo. Claro, autoritarismo directamente. Suprimir las libertades individuales de la gente. Pero había dos posturas, justamente. Como una que como consenso y la otra como el hombre es un desastre, entonces hay que... Sí, uno era Hobbes, otro era Locke. Montesquieu. Siempre me causa gracia ese. Rousseau. Tiene nombre de soda de Banfield, ¿viste? Rousseau. Agua saborizada rusa. Nunca lo había pensado, tenés razón, ¿eh? ¿Viste? Yo ya me lo imagino, ¿viste? Ahí en el parche soda de la... Rousseau. Agua saborizada rusa. En el medio de la remera de talleres de remedio escalada, ¿viste? Agua saborizada rusa. Agua saborizada el tallarín. El tallarín. Tallarín de escalada. Bueno, vamos a la presentación de los temas del día, ¿puede ser? Sí. Dale. Empieza yo. Arranca, Cristian, arranca que tomaste la posta. Y agarré la posta porque no me quedó otra, Janina. ¿Aló? ¿Por qué? Bueno, bueno, fue una semana jodida, complicada. Ya de por sí tuvimos las elecciones el domingo en Córdoba. Eso dejó tela para cortar a dos manos. Y bueno, después vamos a hablar también de lo de Cristina, decantado de esto, sí, que se reunió en la unidad... En la base del Partido Justicialista. Vamos a hablar también del recorte, sí, a la... jubilaciones de ama de casa, sí, la suspensión del programa. Y tenemos, si llegamos y si hay tiempo, un párrafo aparte para una nueva medida de la CGT que se va a venir con Tutti para el 29. Poner los ñoquis. Poner los ñoquis, mirá. Bueno, bastante interesante y cargada la sección. Cargadísima. Con mucha información, pero bueno, la semana estuvo así como picante. Picantopich. Mucho contenido, sí. Juan. Yo traigo un estreno medio raro, como que se quieren... Es sobre un héroe, pero que es malo. Se llama Brightborn y... ¿Es un antihéroe o no entra dentro? Bueno, no importa, después lo... Y después también voy a tocar un poco que ya se viene, se está terminando Juego de Tronos y se armó una gran polémica con esta última temporada. Vamos a hablar un poquito de qué carajo pasó con la última temporada de Juego de Tronos. Con el último capítulo en particular. No, yo el con toda la temporada. No, ah, con toda la, con, no, toda con temporada. El anteúltimo, el último, me refiero al que claro. Domingo, sí. Pero la política cualquiera, la polémica se viene con toda la temporada, se está viniendo. Sí, sí, bastante interesante el tema. Yo que me vi todas las temporadas, vamos a discutir. ¿No? Bueno, Luis. Tenemos bastantes temas, pero bueno, estuvimos como una selección ahí. Le vamos a dar prioridad por ahora a dos casos que consideramos los más trascendentales. Esta semana se cumplieron 6 meses de lo que se conoce como la masacre de Transradio. El incendio que se generó en la comisaría de Transradio que provocó la muerte de 10 reclusos que permanecían allí detenidos. Vamos a comentar cómo sigue esa investigación. Y por otro lado también vamos a hablar de un caso, la extraña aparición de perros y gatos muertos en diferentes calles de la localidad de Monte Chingolo, cerca de acá en el partido de Lanús. Pobrecito los michis. Con signos de haber sido envenenados. Pobrecito los michis. Re turbio. Sí. Todo muy turbio. Desgraciadamente son como que cada tanto pasan estas cosas, ¿no? Sí, como cada que tanto surgen tenemos estas noticias. Casos así pero similares. Pero matamos chanchos, vacas, como que un animal más, un animal menos. No, te estás yendo al chaco. Igual para en algunos lugares, en algunas culturas es normal. Sí, el chino come perro. Bueno, pero una cosa es comer, matar para comer. Ah, sí, tal cual. Tienes razón. Igual entraría. ¿Qué diferencia hay entre matar y matar para comer o matar por matar? La verdad que acaba la vida. Definitivamente es matar, ¿no? Se me descontroló la fauna acá. Sí, Gaby, tenemos ahí del otro lado. Fíjate la granja, Gaby, ¿qué está pasando? Porque se nos están descontrolando todos los chats. Chani. Yo voy a hablar sobre un autor polémico y un libro polémico. Ya, vos ya te estás planteando, sí, así, tenés pero, que venir y defender lo que estás trayendo, no lo plantees como polémico. No, yo voy a ser correctamente una persona correcta y neutral. Y voy a hablar sobre un libro que... No existe que, eso. La neutralidad no existe, pero bueno, voy a reflejar la polémica que implica traer a este autor, que trajo polémica, ruptura total en el equipo. En el equipo, sí. De hecho, en realidad me dejaron sola muchos. Bueno, solo tuve el aguante de Juan y del productor, de uno de los productores. Pero en un principio fue como no. Hoy dije, no, loco... Pero te paraste de manos. Autor. Hoy me paré de manos y dije, hay que hablar de este autor, loco, porque es... O sea, es grueso. Hay que reconocerlo. Es polémico, pero bueno, tiene como... Records Guinness. Vamos a hablar, perdón, de Paulo Coelho. Vamos a hablar de Paulo Coelho y en particular del libro El Alquimista. Así que, bueno, vamos a hablar. Vamos a ver qué polémica se arma acá. Sí, ya te digo que hay varias posturas tomadas. Sí, empezaron a tirar... A ver, duelos a muerte. Sí. Pero bueno, hay que hablarlo. Retomemos lo de los duelos. Sí, un tema yo muy interesante. Me batiría a duelo pasada. Contra Coelho. ¿A quién, ¿a quién desafiaría? Contra Yanina, no, contra Coelho. Contra Coelho, no, contra Yanina, no. Yanina, ¿a quién no, desafiarían gente, ustedes Coelho a duelo? Chorro. ¿Cómo? ¿A quién desafiarían a duelo? A batirse a duelo. ¿A quién desafiarías a Está buena esa. Sí, para pensar. Déjame pensar un rato. Yo no tengo definido. Pensemos en un rato y en un rato lo hablamos. En el próximo bloque. Sí. Y tenemos banda en vivo, Yanina. Así es, tenemos banda en vivo y nos visitan los muchachos de Magic Clicks. Banda de Almirante Brown, vienen a hacernos un acústico, así que ahora en un rato los chicos van a estar acá con nosotros, vamos a tener entrevista y obviamente la música. Sí, van a hacer vibrar el estudio de Mosh Radio. Y obviamente si quieren ver... todo lo que está pasando dentro del estudio lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Así es, nos buscan en Facebook como ¿Qué me querés vender? En Instagram como ¿Qué me querés vender? En todos lados como ¿Qué me querés vender? En YouTube también, te quedaste corta. En YouTube, ahí subimos todo lo que pasa en el programa, todo lo que pasa con las entrevistas. Tenemos nuestro canal de YouTube, así que van a ¿Qué me querés vender? Y en todo caso, alguna consulta, alguna sugerencia... lo que quieran, tenemos nuestro mail habilitado qmqbsur@gmail.com. Así es. Bueno. Y estamos en todo el mundo mundial. A través del www.moshradio.com. Sí, y también nos pueden llamar, ¿sabías? ¿Ah, sí? Así es. Nos pueden llamar al 3974-7901. 3974-7901. O sea, estamos recomunicados, ¿viste, Diego? Demasiado. Demasiado. Vamos a escuchar algo de música ahora, ¿te parece? Sí, ya volvemos. By the left. Ayer se cumplió, o sea, un nuevo natalicio de Lucas Proda. No, ¿cómo? Lucas. Lucas. Lucas. Para cierto sector del gobierno de la ciudad, Lucas. Proda. Es que tanto estaban hablando de eso en el corte. Se me pimentó una F. Qué personaje interesante, ¿no? Sí. Tremendo. Sí. Hubiese cumplido 66 años. Qué genio, loco. Un italiano loco. Uf. Se vino a vivir acá en una casa tomada de San Telmo. ¿No era inglés? No, italiano. Fue... Él siempre pensé estudió, que... estudió en Escocia. Estudió en Inglaterra. Sí. Sí, dicen que conoció a Pink Floyd y todo. Cuando que estudió empezaba. Con el Príncipe Carlos. Estudió con el Príncipe Carlos. Sí. Muy loca la historia de la policía playera. Sí. Es que se vino a la Argentina para... escapar como... de la heroína. Recuperarse sí, la adicción a la heroína. Uh-huh. Después de la muerte de su hermana. Sí. Como que le pegó muy fuerte eso. Primero vino... Creo que estuvo en Córdoba primero y después se vino a Buenos Aires. En Hurlingham. Sí, sí, yo fui a la casa que tenía acá en... San Telmo. San Telmo, sí. Bueno, la vuelta de la Plaza de Mayo es muy cerca. Mira vos. Sí. ¿Qué, la de la famosa puerta esa toda escrita? Sí, esa. Uh-huh. Que la habían borrado, la habían pintado. Sí, la habían pintado. Gente pelotuda. Sí, eso también generó mucha polémica en su momento. Sí. Ustedes no toleran la cultura del graffiti, estoy viendo, ¿eh? Son unos intolerantes, me parece, no, este nosotros grupo. Nosotros apoyamos la cultura. Todo lo contrario, Juan, no están prestando atención. Sí, ¿dónde está Juan? Juan. Que me están diciendo pintada, no sé qué. Igual, la verdad que ni me gusta, sumo así que sigan hablando. Me pasan ásperos, sea re aburrido. Vamos con tu sección directa, ¿te parece? Bueno. Como les estaba diciendo, Brightburn, no sé si... Están corriendo, se hizo como mucha propaganda con el trailer, porque te muestran... un chaboncito que se mueve re rápido y todo, y cuando uno ve el por dónde va la mano, están queriendo imponer como un nuevo modelo. ¿Vieron que hay muchos superhéroes hoy en día? Bueno, Brightburn va a tratar sobre un, no sé si antihéroe, porque lo pintan como el Superman malo. Para el que vio el trailer, no sé si ve que es un pendejito que se mueve bien rápido y rompe todo. Pero vamos a contar un poquito cómo viene la mano de Brightburn. Parece sí. Interesante. Dice que es de terror. La verdad que no sé bien en qué la están catalogando, porque que es que entre superhéroe, terror. Bueno, Brightburn se trata sobre un pequeño niño. Pero vamos a contar un poco, se llama Brandon el niño. Vamos a contar un poquito la historia de cuando llegó Brandon. Los papás querían tener un hijo y hace 3 años que venían probando, a ver. Pues tenían la vida tan perfecta que dijeron, bueno, vamos a tener un crío. No sé para qué, para cagarse la vida. Porque la verdad que sea tan perfecta la vida que vamos a joderle y vamos a tener un crío, ¿vieron? Que por lo general... Muestra tu postura antinatalicia. Sí, son recargados a los pendejitos. Sean sinceros, ¿para qué se van a engañar? Que lloran, que se cagan, que median. Bueno, la cosa es que querían tener un hijo y bueno, después de 3 años de intento, tienen a Brandon. Brandon Lee. Brandon Lee. Pero es como la historia de Superman que cayó y... No, nada que ver. ¿Es concebido? Es concebido, Brandon. Pero no viene el... ¿Qué viste en el tráiler? ¿Pero qué viste? No, yo lo que vi es como que es un extraterrestre. No. Brandon lo conciben después de 3 años de mete y ponga hasta que lo han tenido a Brandon. Y Brandon, cuando llega a los 12 años... Le pinta ponerse agresivo al loco. De un día para el otro le cambia el humor. Se pone malo, sí. Malhumorado, empieza a mal contestar. Y los padres, como eran conservadores, les molesta esas actitudes. Ellos pensaban que es por la pubertad todas estas actitudes malas que tenía. Sí. Pero lo que pasó es que Brandon empezó a descubrir que tiene poderes, tiene fuerza. Se puede mover rápido, hace lo que se le canta. Porque encima... ¿Vieron que en Estados Unidos hay como mucho bullying? Sí. Como que está por algo y en tantas escuelas de cada rato matanzas. Sí. Y Brandon lo que empieza es a probar sus poderes, porque como que le nacen de un momento para el otro. Y se empieza a desquitar con más o menos con lo que le hace bullying. La verdad que es bastante oscuro, porque vieron que por lo general un superhéroe como que es sufrido, después quiere... Por ahí va, por esto que es un antihéroe, porque el chaboncito es como que, ¿qué pasaría si en la vida real uno que le hacen bullying descubre que tiene poderes? Bueno, por ahí, porque este Brandon se empieza a desquitar. Cuando descubre que tiene poderes, se la empieza a agarrar. La pregunta del millón es, un poco de sentido. No quiero pelear al sentido de venganza de nadie. Pero digo, ¿no tiene un poco de razón? Tipo, digo, y no, exactamente no. Eso, porque porque imagínate que alguien que le hacen bullying... A ver, ¿quién no lo haría acá? Que levante la mano. Que tiene la primera piedra... Yo lo haría. Pero nunca viste, chavo. Me hacen bullying. La venganza nunca buena, matar al alma y la menina, ya lo sé. Pero por favor. Hay que ponerle otra mejilla. ¿Lo conoce la Pan Triste? Justamente. Sí. No. Bueno, un poco tarde para Pan Triste. Sí, ya. No vio ese capítulo del Chavo. No. Pero polémico. Es como que plantean eso, ¿no? Si tiene superpoderes, porque en el trailer te muestra que se empieza a desquitar uno por uno, porque te dan, no sé cuántos en la película, con cuántos claro. Se desquitará, pero aún más en parte muestra que los que lo jodían, que cuando descubrió que tenía poderes, se la empezó a cobrar. Se ve que lo tenía entre ojo y ojo a los que lo bardeaban. Y lo que tiene es como que... Es como muy oscura parte de la película, porque la planteaban como superhéroe, no sabían, decían que es como un nuevo estilo, como no sé, como un nuevo género. Es como New Mutant, si no me equivoco, hay una que es también de terror, pero es con los mutantes. Sí, hay un género. Empezó a surgir ahora dentro de esta línea, ¿no? De los cómics, me parece, más de los héroes, como mostrar ese otro lado de terror. Yo no sé, para mí yo lo veo acá como dijo el Dieguillo, para mí no es de terror, porque quiere mostrar qué pasaría así, ¿no? Si alguien normal, después que tanto lo bardean. Es que en realidad incluso es algo que siempre se planteó, que siempre se... Vos te lo planteaste siempre en realidad. No. Pero que digamos, la contraposición. Para mí está bueno que se lo lleve a una película y que se vea el qué pasaría si... Sí, seguramente, sí. A ver, va a tener alguna reflexión, algún mensaje la película, bien o mal, algún mensaje va a tener, pero para mí está bueno esto de que se plantee qué pasaría así, ya, porque aparte hay un montón de situaciones que hay todavía para plantear, porque viste que dicen, bueno, como que se acaban las ideas, en realidad no, como para mí hay que salir de lo clásico e ir a lo contrario, que por ejemplo es esta película. Sí, porque la verdad que a mí me llamó mucho la atención que se pueda desquitar, ¿no? De todo, es como muy loco. Lo que pasa es que también, porque como al ser un nuevo género, no sé si ponerle terror, acción, y bueno, Brightburn tienen este jueves para verlo. También este Brightburn lo que tiene, fue dirigida por David Yarovsky y él fue co-director de Guardianes de la Galaxia. Y Mark Gunn es productor de esta y él dirigió Guardianes de la Galaxia y ya se venían planteando hacer una película de superhéroes totalmente, no sé, distinta, porque vieron que el mundo de Marvel siempre el héroe es bueno y bueno, se ve que estaban asqueados de hacer tanta bondad y vamos a probar con algo distinto. Me resulta interesante, más con lo que decís de los... directores y a cargo. Sí, porque bueno, en Guardianes es como un estilo más... Es gracioso, alegre, sí, a mí como me gusta que... mucho cómo está producida. Y bueno, acá como que le pintó, bueno, vamos a hacer algo distinto. ¿Cómo será en otro género, ¿no? En otro estilo. Bueno, ese es el estreno para este jueves. Y después hoy también, yo dije que íbamos a hablar sobre Juego de Tronos. Este domingo termina Juego de Tronos. Pero así es. Va a terminar con... Está terminando polémico Juego de Tronos. Sí. Genera muchas emociones. ¿Hay decepción? ¿Puede ser? Yo lo que les voy a comentar, por lo que estuve... Bueno, primero vamos a contar que se han levantado firmas. Los fanáticos han levantado... Si ellos se querían poner el tope de 500.000 firmas para que rehagan la última temporada porque les pareció una cagada, parece. Son medio talibanes, ¿no? Para, por ejemplo, le pregunto a Yanni como fanática. Saliste del lugar de acá, de compañera de que me querés vender. ¿Volverías a ver la temporada en caso de que la rehagan? ¿Te parece algo lógico hacer esto? En realidad, la miraría por ejemplo, curiosidad. Allá el productor Adrián dice que sí. Yo la miraría por curiosidad. Lo que pasa es que... A ver, yo lo estuve debatiendo bastante. Bueno, a ver, que lo diga Adri, Diga su postura, Adri, que es uno de los fanáticos más enfervecidos de la zona. Hola, sur. Buen día. Ahí estoy. Me parece que la remake lo que haría es subsanar un montón de cosas, pero hay algo que viene teniendo la serie desde la temporada 4, que es no cerrar los arcos argumentales de los personajes que se vienen desarrollando de la primera. Hacerlo en 6 episodios fue muy rápido y quedó horrible. La temporada, hace por lo menos 3 temporadas que Juego de Tronos viene siendo una cagada. Sí, justamente eso iba a decir. Como buscando, un poco analizando y leyendo y viendo un montón de tipos que siguen fervientemente esta serie y los libros y todos. Tiene que ver con eso, con que cerraron los arcos argumentales de los personajes como muy rápido. ¿Entendés? Como de repente, sí, iba para ese lado. Si vos decís, bueno, sí, es verdad, iba para ese lado, pero para como que tuvieron que cerrarlo muy rápido. Así como... pasaron muchas cosas en los primeros tres capítulos. Es como pasaron un montón de cosas. Acabaste de justo tocar una parte que es la que creo que es como bisagra en esta división, porque hay gente que le gusta y hay gente que la odia. Gente que... Hola. Le parece... acá es Cristian, creo que la odia. No, no, pero... No. Solo dije hola. El problema es que la gente que no le gusta, me di cuenta leyendo comentarios y todo, fue la gente que leyó los libros. La gente que leyó los libros como que está bastante descontenta, pero después la que no leyó estuvo contenta con la temporada. Como y... que la gente que leyó esperaba otra cosa. Exactamente. Y pero siempre los libros... A ver, espera que acá nuestro productor Adriancillo, ¿sí? ¿Sí? Hay una cuestión igual, más allá de que son dos tramas totalmente separadas a partir de la cuarta temporada. La serie construyó mal, viene construyendo mal los desarrollos de los personajes desde hace tres temporadas. No le podés echar solamente la culpa a los libros. Bueno, sentate vos a escribir la próxima. Ahora le avisamos a los directores, le avisamos a los guionistas y directores que acá Adrián se ofrece. Ah, no, está bien. Y lo que pasó es que, ¿qué pasó? Se juntaban, se habían puesto para en reclamo, en exigencia a HBO Le que vuelva a hacerlas. Juntar 500.000 firmas. ¿Y qué pasó? Hasta el día de hoy ya superó en el millón. La verdad que bastante gente se ha puesto en marcha para que el loco da la gana de nuevo. Y a mí lo que me pasó, bueno, yo les voy a contar con Juego de Tronos. Algo así como dijo nuestro productor Adriancillo. Yo había leído, yo vi hasta la tercera temporada y después leí los libros. ¿Qué me pasó? Me pasó lo mismo que a partir de la cuarta en adelante. Como que era, se notaba mucho. Vos, Janina, bueno, leíste los libros, ¿no? Sí. No, leí. Y a vos también. ¿Y te pareció también así como que se cortó muy de golpe? Es que el primer libro es igual a la primera temporada. No, no, pero ahora, en esta última temporada. Sí. Me pareció que fue muy poco tiempo en esta última temporada para desarrollar algunas tramas, ¿entendés? Igual, también, digo, como no lectora de libros, digo, asumo mi rol, también entiendo que... como que siempre hubo un capítulo en una temporada en donde pasa algo, digo, hablando desde la serie, ¿no? No lectora de libros, aclaro. Siempre hay un capítulo que rompe con todo. Entonces vos te quedás así como decepcionado diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Entendés? Pienso, no sé, en la boda roja, en el cuando lo matan a Ned Stark en el primer capítulo. Es como que hay cosas que decís, bueno, esto es posible dentro de lo que nos venían dando. O sea, de todo lo que venía pasando, es posible esto, porque es así, siempre había uno o dos capítulos y vos decís, no, ¿por qué está pasando esto? ¿Entendés? No, ¿por qué lo mataron? Si era el que iba a salvar todo. Y estos giros argumentales me parece que son parte. Y bueno, la verdad que la gente, sí veo que Janina, que no leyó el libro, está descontenta. No estoy descontenta. Sí, digo estás que, enojada, que... sí. No, ¿qué cerró, la cerró no, tan no, rápido que dijiste no. No, me parece que alto no les dio el tiempo, sí. No les dio el tiempo, pero... Pero nada, no estoy descontenta. Y bueno, vamos a ver qué es lo que opina la gente de HBL, porque por lo general seguían mucho por las redes y para llegar ya a más de un millón de firmas, aunque no creo que la hagan porque cuánta plata no gatillaron en la serie, la verdad que en los trajes, los efectos, salen millones y millones. Y... No, sí, no sé si escuchará a su público. Me parece que, Janina, hay que cerrar ciclos. Sí, y mañana se va a cerrar un ciclo de tu vida. Sí. Sí. Como termine... Pero va a terminar. Sí, totalmente. Y voy a estar ahí con mi hermana embarazosa y mi sobrino, viéndolo. Y bueno, eso fue todo. Brightburn el jueves y mañana el que quiera o se enoja o se une o también a la firma para que hagan Juego de Tronos. Nos vemos. Gracias, Juanelo. 36 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar canciones hasta las 12 del mediodía. Somos ¿Qué me querés vender? Dirigirse desde esta plaza Alcina hacia la intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.000.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos, el gobierno tirarán. Corson Gomes delirando está, y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco Bonobón por las calles rondarán. Porque son jubilados violentos. para hacerle una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿querés pancho? ¡Eso, olé! No me gusta el hombre, no quiero madurar. Yo perro bien caliente lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza de pavimento. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza de pavimento. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Torso Gómez delirando está, y el geriátrico el sosiento, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón. Por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, yeah. Porque son, oh, jubilados violentos. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar. Porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo. Es un nazi duro que le gusta pegar. Pasar una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué es pancho? No necesito saludable, no quiero madurar. Su perro bien caliente lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Jubilados violentos, oh. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso, hey, cabeza de pavimento, jubilados violentos. Nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Sábado. Y obviamente estamos acá en vivo por www.mosradio.com, www.mosradio.com, y en la aplicación nos podés buscar en el Play Store como Mos Radio. Nos metemos derecho en política porque una mañana súper agitada, Cristian. Súper agitada. Un bombazo, ¿no? Acaba de ocurrir, en realidad. Nos agarró así como... cinco minutos. Y bueno, lo tenemos para contar. Sí, bueno, como ya sabían, en la semana estuvo Cristina Fernández de Kirchner, luego del triunfo de Schiaretti en Córdoba, así que le había dado un margen como para empezar a moverse, empezar a delinear una candidatura. Bueno, tuvimos la visita de Cristina Fernández de Kirchner después de, ¿cuánto? 15 años más o menos, sí. A la base del Partido Justicialista, en la sede. Y bueno, ya se había empezado a hablar un poco acerca de la candidatura, acerca de cómo podía ser el armado de la unidad del PJ, ¿sí? No, del peronismo unido. Y hoy a la mañana Cristina Fernández de Kirchner decidió subir un video a redes sociales y paso a le doy paso a la palabra de Cristina para que lo sepan de Vox propia. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Wow, tremendo. Sí. ¿Escucharon? Kirchnerismo. Justamente Alberto Fernández estuvo ayer reunido, no sé en qué localidad de la provincia, con diferentes... No, creo que en Lomas fue, con diferentes intendentes peronistas. Sí, sí. Bueno, lo que se venía delineando en el último tiempo es que justamente Alberto iba a ser el jefe de campaña de Cristina. Eso es lo que se venía diciendo. Justamente distintos sectores del peronismo, sí, mismo desde el kirchnerismo duro, apoyaban la idea de que Alberto le maneje, sino como que... entre a dirigir, por una manera de decirlo, la campaña de Cristina, porque es un tipo que tiene contactos con todas las provincias. Un gran armador, el bigotón. Y bueno, nada, Cristina decidió bajarse con una frase que a mí me llamó mucho la atención, que es, primero la patria, después el movimiento y después los hombres. ¿Sí? Algo que se deslinda de la doctrina peronista dura, ¿sí? El movimiento por encima de todo. Algo que se le había criticado en su momento, no sé si recuerdan, a Randazzo en 2015, cuando, designado para la gobernación de Buenos Aires, él decidió reclinar el puesto. Muchos no se lo perdonan todavía. Yo la verdad que no se lo perdono, un odio le tengo. ¿Quedaste dolido? Sí. ¿Pero no te gustaba Scioli? ¿Quién? Scioli. Bueno, pero Cristina como vice, o sea, te da a entender, ¿no? Esta especie de negociación, como que de todos lados se dieron un poco. Cristina también desde su postura. El sector también del PJ, que por ahí había muchos que no la querían incluir también. Claro, y algo muy algo que me había llamado la atención ya de por sí, cuando fue la reunión de la sede del Partido Justicialista, era que Cristina había dicho que no hacía falta que ella vaya de presidente, sino que estaba para ayudar en cualquier puesto que sea. Ya era algo que más o menos preveía que ella no podía no ser presidenta, sino que apoye de otro lado. Sí, me parece incluso muy estratégico de su parte también, porque lo cierto es que sigue estando muy manchada la figura de Cristina Fernández. Sigue estando el odio hacia ella. Sí. Entonces, más allá de que tiene bastante intención de votos, lo han dado todas las encuestadoras, me parece muy estratégico poner a otra figurita y que encima llama a la unión. Claro, bueno, es lo que decía Scioli hace un tiempo, que él también trataba de postularse como candidato a presidente teniendo en cuenta esta premisa. Es decir, bueno, el núcleo duro, sí, el núcleo convencido va a ir a votar a Cristina, pero el núcleo blando capaz es como que ya tiene una mala predisposición ante su figura, por lo tanto, él iba a ser el que iba a amalgamar, por así decirlo, todas esas vertientes del peronismo y de los indecisos, qué sé yo, que al final no resultó ser así porque, bueno, está bien, fue algo sorpresivo para todos, capaz que se postule a Alberto Fernández como presidente, siendo que Cristina, con mucha más imagen, sea vicepresidenta, pero con esto es como que ya le da, por así decirlo, de un plumazo le borra la candidatura a Scioli. La intención que tenía era justamente postularse a presidente agarrando el núcleo blando y, bueno, se ve que Cristina decidió que era mejor ir por el lado de Fernández en este caso. Fernández. Yo ya tenía las remeras de Scioli, ya estaba todo preparado. ¿En serio? Me parece que el otro día que Scioli no haya estado en la presentación del libro, sinceramente, ya daba un pantallazo, o por lo menos un panorama de lo que iba a pasar figura de Scioli. Sí, pero sí estuvo en la reunión después en el PJ, estuvo en el fondo, en la foto, al fondo. Sí. Estuvo decorado. Scioli, allá, le dije, al fondo. Bueno, no entras en la foto, lamentablemente. No, Scioli y en el fondo también aparecían todos los que iban a ser también precandidatos a presidente, aparecían todos en el fondo. Igual después Alberto Fernández como que dio una explicación acerca de por qué estaban en el fondo y era porque esa foto se sacó ni bien entró Cristina al salón. Entonces se ve que no les importaba demasiado que haya entrado Cristina. Fue casualidad que estén en el fondo. Sí, bueno, ponele. Igual vamos a ser sinceros, esta unidad, porque si hacemos un análisis más filo, hilamos más fino, como que hay una debacle económica. El Fondo Monetario tiene puesto acá el 45% de lo que generalmente le da al mundo, así que el próximo que venga, si no se organizan... Y sí, vamos a ver nos ahora... Nos abachamos todos juntos, los 45 millones nos abachamos juntos. Bueno, pero lo importante primero era saber cuál iba a ser la candidatura del lado de la oposición, y esa es una candidatura muy fuerte. Ahora hay que ver todo lo demás, porque me parece que solamente con saber quiénes son las figuras de presidente y vicepresidente no basta. No basta, para conocer pero... quién es lo que va a ser un gobierno. No basta, pero también... Vamos a ver quién es el ministro de Economía, se está hablando en el Banco Central, se está hablando de dejarlo a Guido Sandleris... Sí, lo que se venía hablando en la semana. Redrado, que vuelve Redrado. Claro. Se quedó en el 2008. Bueno, lo va a agarrar Moreno y lo va a querer cortar el cuello de nuevo. Esto se me hace también algo como medio figurita repetida. A mí se me vino el recuerdo 1973, Cámpora asumiendo, claro, y al Perón poco al tiempo... Claro, que en realidad la campaña fue así, Perón al poder. No sé por qué se me lo relaciono con automáticamente, eso. Automáticamente a mí también se me dio eso, sí. Sí. Uh-huh. Sí, igual es distinto. Espero que no termine igual como terminó. Igual, porque la verdad fueron los años más oscuros de la historia argentina. Igual recordemos algo. En ese momento, justamente lo que se planteaba era que vaya Cámpora al gobierno y Perón después venía y se plantearon unas nuevas elecciones. Hoy en día estábamos planteando otra cosa. Cristina como vicepresidenta es raro. Es raro, ¿por qué? Porque vos fijate cuáles fueron los vicepresidentes anteriores. Fueron Scioli, en un momento, fueron, ¿cómo se llama? El del 125. Vudú, no, ahora también. Vudú, sí. Cobos. Generalmente era gente que no tenía una fuerza política como la que tenía el presidente. La fuerza política, o sea, la cara visible era siempre el presidente. Hoy en día va a ser el vicepresidente. Claro, o sea, va como legitimar un puesto que generalmente estuvo dejado de lado. Sí, digo, hoy mismo, Michetti, siempre la reconocemos a Michetti, es porque dice algo nefasto también. Importante. Sí, pues me parece como interesante, después ver todos los debates, todo con ella ahí, como tendría todo el tiempo. Tenía fama de implacable ella en su momento como senadora antes de ser presidenta. Sí, sí, era jodida, no había una nota de, creo que era, no sé, no me acuerdo ahora el diario, si era Diario Noticias o cuál. En el cual se tenía una frase o el título de la nota era una rebelde en el Senado. Ya de por sí en esos años era rebelde, bueno, fue rebelde hasta ahora, que sigue siendo todavía senadora, sí, para Unidad Ciudadana. Y vamos a ver lo que decía Gianni. Estaría bueno verlo en ese rol. Es que va a adquirir como un protagonismo importante, me parece. Sí, va a ser. Se lo imagina discutiendo con Massot, con Iglesias, ¿sabes qué? Eso, con Carrió. Va a tener que contenerse porque sí, la presidencia de la Cámara de Senadores te requiere otra cosa, me parece. Te requiere más orden, más llamar. ¡Cállate así, la boca! ¡Chatuá! Bancos a Cristina, ¿eh? Ojo. Y otra noticia que dijimos que habíamos hablado, porque bueno, la verdad que la noticia de Cristina, último momento, sí, nos agarró de prepo, sí. Pero algo de lo que quería hablar y que no puedo dejar pasar es justamente la suspensión a las jubilaciones para amas de casa. Algo nefasto que no pensábamos que se podía llegar a esto, pero bueno, finalmente llegamos, ¿sí? Y básicamente no es la suspensión en sí, capaz está mal expresado esto, sino que es una moratoria que se venía haciendo, ¿sí? Para aquellas personas jubiladas, ¿sí? Que no contaban con aportes y tenían entre 60 y 64 años. Y ahora se va a vencer esa moratoria, ¿sí? Sí. Entonces, aquellas personas que no hayan tenido aportes durante toda su vida y querían ingresar dentro del sistema previsional, ya no van a poder hacerlo a partir del 23 de julio, ¿sí? El cronograma de ANSES, ¿sí? Justamente no prevé una extensión del plazo, ¿sí? Como se venía haciendo hasta hace ahora, porque la moratoria iba de extensión en extensión. Se había vencido la primera moratoria en 2016 y se la había extendido justamente hasta este año, hasta 2019. Y después de 3 años y de varios años más en los que está en realidad en boga, se corta eso. Y se lo va a reemplazar por ya un plan, ¿sí? Que viene dándose desde la Ley de Reparación Histórica, ¿sí? Que es un plan que se llama Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, ¿sí? ¿En qué consiste esta ley? Es una pensión que rige a partir de los 65 años para ambos sexos, sin necesidad de ningún tipo de aportes, pero con un 20% menos de cobro de lo que generalmente cobra un jubilado normal. Así que bueno, vemos detrás de esto una clara intención de recorte. Sí, un recorte. Tal cual, que la gente que no puede acceder a la moratoria hoy en día tenga que acceder al PUAM, ¿sí? Justamente lo que significa es 20% menos de sueldos para pagar por cada uno de la gente que esté en la jubilación. La verdad que es algo terrible y siniestro que se estén jugando así con la plata de los jubilados, pero bueno, veremos qué pasa al respecto en las próximas semanas. Con respecto a eso, siempre me acuerdo lo que dijo, ¿cómo se llama la del Fondo Monetario? Christine Lagarde. Cuando dijo, tenemos un problema con los viejos, viven mucho. ¡Ay, esto, sí! Dije, pero... Y bueno, justamente... Y tampoco ella es una pendeja de 20 años. Convengamos que viene por ese lado también. Es un mandato del Fondo Monetario Internacional. Sí. Porque justamente lo que haces es bajarle el sueldo a los jubilados y por otro lado subís la edad jubilatoria de 60 a 65. Sí, sí. Es jodido. Yo, digo la verdad, después de lo que haya pasado con la reforma previsional, yo pensé que se acababa porque hubo un quilombo bastante importante. Le llevó un costo político muy fuerte al gobierno... sobrepasar esa crisis que tuvo y bueno, esto es otro golpe al bolsillo de los jubilados que ya de por sí cobran migajas. Migajas, no sé si alguno de ustedes tiene el... Sí, el tema, creo que es para pagar la luz y sí, no pueden comprar los remedios. Los medicamentos, sí, no, bueno, sí, hay que ver si este el PUAM tiene cobertura también, porque, a ver, la jubilación tiene un tipo de cobertura de que garantiza al jubilado que acceda a diferentes cuestiones sociales, ¿no? Lo sí, que es la jubilación, lo que es, no sé, la obra social, ¿sí? Hay, tiene una cobertura médica importante que en esa edad es fundamental, ¿no? También acceder a los centros de jubilados, a la bolsa que le dan de mercadería, como que hay varias cosas que se dejan afuera con este plan. Digo, pasan a cobrar un plan. Vendrían a ser los jubilados planeros, ¿no? Tal cual, tal cual. Y otra... además la cuestión está, perdón, ¿no? De que a partir de ahora muchas mujeres, porque esto es generalmente, este se lo conoce como la jubilación de amas de casa. Sí, sí, sí. Porque muchas de las mujeres que acceden a esta jubilación tiene que ver con que laburaron toda su vida en negro. Muchas de ellas laburaron limpiando hogares, no sé. Ya, la misma casa es un laburo. Está cuidando a los pendejos, limpiando el lado para lavar. Como que no se tiene entendido que eso es un trabajo. Y que ¿cómo no hacen trabajoso estar todo el día? Algo muy importante. Más allá igual de eso, me parece la cuestión fundamental es la empleada doméstica que nunca le pagaron el sueldo. Porque yo pienso en mi abuela que accedió a ese plan y que trabajó toda su vida. Mi abuela laburó toda su vida, pero jamás se lo pagaron, ni le pagaron nada. Entonces accedió a esto como para tener una cobertura. Y hay algo muy importante también a remarcar, un datito para que no viene de más también. En la actualidad, el mercado laboral, ¿sí?, la tasa de actividad masculina es del 69,5%, ¿sí? En cambio, la femenina es del 48,6%. Entonces, acá tenemos también una regresión, ¿sí?, en materia de género. Sí. Es también algo muy importante a recalcar porque justamente lo que venía a ser esta ley de moratoria, ¿sí?, que había impulsado Néstor Kirchner en el 2006, era justamente tratar de buscar un poco de igualdad hacia dentro de las casas y que las mujeres que no podían tener una pensión porque tenían que laburar dentro de su propia casa pudieran tener un poco más de independencia económica. Sí. Bueno, eso se corta ahora. Así que... Bueno, noticia, una buena, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Bueno, muchas gracias, Cris. ¿Cuál es, no, cuál es la de cal y cuál es la de arena? Busca ahora ustedes. Te lo explica. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones.

autoestructuro. Creatividad mató. No quiero coger con un robot. El porno te estructuró. Tu creatividad mató. No quiero coger con un robot. Vos coges como un robot y yo no. Segunda hora en ¿Qué me querés vender? 10 de la mañana, 4 minutos. Y nos metemos ahora con Yanni, que... A ver, quiero ver el bardo que va a armar Yanni. Esto va a estar muy interesante, así que... Cristian, que lo veo parado, le invito a sentarse porque seguramente va a ser muy divertido esto. ¿Puedo bailar, no? ¿Antes? No, no puedes. Sí, quiero solo bailar. Yo puedo bailar. Quiero bailar. Bueno, vamos a hablar de un autor con mucha polémica. Estamos hablando de Paulo Coelho. Y vamos a hablar del libro El Alquimista, ¿sí? Pero vamos a empezar con la polémica. ¿Les parece? No, con todo. ¿Por qué odian tanto Coelho? ¿Por qué odian tanto Coelho? ¿Por qué tiene tanto hater Coelho? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tiene varias personas, varios... varios críticos. Críticos encima... como literarios así. De peso. Sí, de peso. Peso en el ámbito literario. No solo enemigos. Pero a la vez tiene muchos seguidores, ¿entendés? Como mucha gente que lo lee. De hecho, el querido alquimista... y odiado por igual. Sí, el alquimista... ¡Austenlaje! salió en los Record Guinness en el 2009, en el libro, como el libro con más traducciones, con 67 traducciones a distintos idiomas. Y vendió más de 65 millones de copias en todo el mundo. O sea, es un libro muy leído, ¿sí? Y bueno, el autor, nada, tiene... Es el autor con más seguidores en las redes sociales, quiero contarles también. ¿De qué país es Coelho? Es brasileño. Ah, es brasileño. Sí, Coelho es brasileño. Y bueno, tiene mucha polémica en torno a sus escritos, ¿sí? ¿Por qué? Lo acusan de simplista, de que sus escritos son como muy básicos, como que... Minimalista en, sí, en como el arte literario. Sí, la literatura de él es como para... como que lo... Las lecturas más complejas se las traduce. Bueno, encima de eso también, como lo dijo Cristian en su momento, lo acusan también de que se roba historias. O sea, de... ha robado... Lo acusan de ladri, así. De ladri, sí, también, sí. Hablando de este libro, justamente, de El Alquimista, lo que dicen es que, toma un cuento que está dentro de Las Mil y Una Noches, y otro también de Jorge Luis Borges, que Jorge Luis Borges, en el cuento que él hace, refiere de dónde saca, ¿no? Como hace la nota al pie y dice, bueno, esto lo tomé de Las Mil y Unas Noches. En cambio, él no. Entonces, este libro justamente del alquimista es bastante... cuenta, si quieren les cuento un poco, no sé si lo leyó. Dale, ¿leyó alguien de acá? No tengo la más pálida idea. Vos me dijiste alquimista y yo me imagino a alguien con alquimia, magia, poderes, todo, pero me dijeron que es totalmente distinto, que tiene nada que ver. Bueno, sí, no sé. Porque te cuento algo también, un dato súper interesante. Coelho estudió alquimia 11 años. Y después estudió la alquimia, viste, como dijo, bueno, escribí este libro, que lo escribió, si no me equivoco, en 2 semanas en el 87. ¿En 2 semanas? Sí, es como que le vino, viste, toda la información y dijo, tuvo un momento así de, dijo, ay, no puedo controlar mi mano, y siguió escribiendo. Como que le vino una inspiración así, la información fluía sobre él y escribió el libro. Me mató el... No puedo controlar mi mano. ¡La mano loca! El diablo metió la mano, como sí, la película. La película, un esquete Franchella, ¿viste? ¡La mano loca! Oh. Bueno, este libro cuenta... cuenta la historia de un granjero en Andalucía que tiene un sueño, ¿sí? España. Tiene un sueño. El tipo tiene un sueño reiterado, ¿no? En donde encuentra un tesoro, ¿sí? Es un granjero que anda con las ovejitas y va sí. y mira las estrellas, como re ¿le dan más tranquilo. A las ovejas? ¿Eh? ¿Le dan más a las no, ovejas? No, no, no, no, no es necesario. Espero, no. No lo vas a leer ahora, ¿no? Qué cagada. No es de tu estilo de libro. Las ovejas se empujan así. Bueno, mira, volvamos, dale, dale, volvamos. Basta de la estupidez. No, tiene un sueño repetido, ¿viste? Decí que no escucho, Adrián. A ver, ya de por sí la historia del personaje es como que arranca... que está, es granjero en un pueblo, pero él quiere salir a recorrer el mundo, ¿no? Empieza a estudiar para sacerdote y después abandona y dije, no, no, esto no es lo que yo quiero salir a recorrer el mundo. Entonces, las posibilidades que tenían, porque eran los tipos de una granja, es solamente ser pastor con las ovejas, entonces con las ovejas vas recorriendo el mundo. Entonces estaba por ahí y había tenido un sueño reiteradas veces, en los que encontraba un tesoro, ¿no? Entonces, era algo que lo atormentaba, va a ver a una gitana y la gitana le dice que siga por ese sueño, porque es real, pero que después si encuentra el tesoro que le dé el 10%. Viste, como que él vaya porque él era algo real. Entonces dice, bueno, él decide como emprender un poco esa búsqueda, a su vez de no creyendo mucho en la gitana, ¿viste? Y después se encuentra con un rey, con un tipo loco. Pero era un rey que en un principio no aparentaba, estaba en una plaza, ¿viste? Y nada, después se le pone a hablar, el rey lo busca y le aconseja, bueno, que vaya tras su leyenda personal. Entonces, bueno, acá empiezan las aventuras de este tipo, que se va tras su leyenda personal. Cruza en barco, cruza el desierto, se encuentra con un alquimista y bueno, nada, se encuentra después con otro hombre. Sí, cuando ya está finalizando el libro, ya terminando la trama. ¿Le puedo contar, no? ¿Cómo termina? Sí, contalo. ¿Por qué siempre nos hacen... Es que es un libro... Ya lo vimos todos los sábados. Tiene tantas copias, todo, viste, que... Bueno, ¿puedo contarlo? Ya está, ya, sí. Ya no hay spoiler. Ya no cuente más años. Pero aparte, esto es como... Es un cuento tomado de otro cuento, de otro cuento, entonces lo tengo que contar. Y plagio de plagio. Cuando él llega hacia el lugar donde había tenido el sueño, ¿no? Que iba a encontrar un tesoro, en donde estaba la pirámide, bueno, por viaja hasta Egipto. Ahí se encuentra con otro hombre que le viene a robar, ¿viste? Coelho, se encuentra con lo mismo. Se mira al espejo. Está cavando un pozo, ¿viste? El chabón está cavando un pozo para encontrar su el tesoro y se encuentra con otro que le viene a robar y él le explica, ¿no? Que él está buscando su leyenda personal, que había tenido un sueño esto. Y el otro tipo le dice, mira, yo tuve el mismo sueño pero no encontré nada. Pero soñé que el tesoro... No, no es que no encontró nada. Dijo que no fue tras su sueño. Pero él soñó que en una iglesia estaba un tesoro, ¿sí? Entonces, después el muchacho este se da cuenta de que esa iglesia donde el otro tipo que se encontró ahí... Estoy siendo media confusa. Sí, no estoy entendiendo sí, un no carajo. Estás entendiendo. Pero voy a reformular. ¿Sí? Este tipo tuvo un sueño, el protagonista tuvo un sueño, ¿sí? Que encontraba un tesoro en la pirámide. Al lado de la pirámide, ¿no? Entonces emprende toda una aventura de crecimiento personal, ¿sí? En la cual llega hasta ese lugar afrontando un montón de desafíos y se encuentra con otro tipo que lo golpea y le dice, yo también tuve un sueño, pero no fui tras mi sueño. Y en mi sueño, el tesoro estaba bajo una iglesia en tal lugar. ¿Qué pasó? Esa iglesia que soñó este otro hombre es el mismo lugar donde comienza la historia de nuestro protagonista, ¿sí? Es la misma iglesia donde dormía con las ovejitas. No. Entonces ahí se da cuenta él que tenía que volver y cavar ahí y ahí encontró el tesoro. El universo conspiró a su favor. Exactamente. Es una de las frases, de hecho, de ese libro, como que juega mucho con eso, ¿no? Como... todo. ¿Y cuál era el tesoro? No entendí un carajo. Encuentra plata, guita. Encuentra... Sí, sí. Ah, Liliota dio un montón de vueltas y estaba todo donde siempre estuvo. Pero es un cuento, Juan. No existió el alquimista, en serio. No, hay una alquimia. No es que dijiste que viajó y te transformó. La transformación es alquimia. Sí. Si él se transformó en su viaje, capaz a eso remite la alquimia esta. Sí, bueno, yo como lo dije, Coelho estudió 11 años alquimia. Bueno, escribió esto y tiene un montón de cuestiones, ¿no? De la alquimia de este libro. De hecho, ¿sabes? Un dato curioso. La primera editorial que sacó este libro era sobre magia negra. Te iba a decir, iba a tirar como idiotez, pero me ganaste. Entonces, yo también verdad, iba a decir una pava. ¿Qué? ¿Cómo transportar el cuerpo de un muerto a un muñeco? Bueno, está como de cierta forma catalogado también como dentro de los libros de autoayuda, ¿no? Lo ponen también desde ese lugar, porque en esta historia, ¿no? Del protagonista, lo que va haciendo esta es frase un proceso que, de superación. Hay frases que estás tirando y cosas que estás diciendo que me suena todo muy Cris Morena, y si querés te puedo recomendar los libros de Casi Seguramente Ángeles. Cris Morena lo leyó ese libro. Seguramente. Lo leyó Julia Roberts, lo leyó Madonna. Que han salido a decir... Lo leyó Madonna, sí. Lo leyó... ¿Quién más? Julia Roberts. Julia Roberts, sí. Bueno, altamente recomendado. Entonces. Convengamos que el chabón tiene 26 millones de seguidores en Facebook. Sí. Es un poco popular, ¿no? Sí. Conocido es. Sí. O sea, no tanto como Juan. Es que vos imaginate un tipo que escribe libros teniendo tantos seguidores en las redes sociales. Bueno, nada. Yo no escribo más libros, escribo tweets. Claro. Escribo tweets. Que nos haga un favor. Un influencer. Ah, no. Escribe columnas de noticias también. Es el escritor vivo con más traducciones. Así que... O sea, obviamente la crítica viene con respecto a la no referencia a los libros en los cuales se ha basado, los cuentos en los cuales ha hecho él sus propios cuentos. Y a la vez esta cuestión simplista, ¿no? Como que es muy fácil de leer, es súper fácil de leer. Es algo para leerlo en dos días, ¿entendés? Como unos viajes y lo lees súper fácil. Eso para mí... Es lectura de tren. Sí, para mí no quiere decir que... Digo, no hay que menospreciar por eso. No, ¿por qué tendría que ser todo complejo? ¿Sí? Como no... Te viene la respuesta. Si está querés. Bien, está sí. Bueno. Un libro que es fácil de leer, está muy bueno. Sí, es un estilo de escritura también. Sí. Hacer más complejo uno adquiere más experiencia a la hora de razonar y capaz. No, pero yo no... A ver, digo, te pueden gustar las dos lecturas. Sí. ¿No? ¿O por qué no? Sí. No, está bien. Sí, hay sí. Veces que uno no tiene ganas capaz de andar leyendo algo que tenés que detenerte frase por frase para analizarla y todo. Tampoco me voy a poner a leer Coelho. Pero igual está bueno la lectura simple. Está bueno, está bueno. No, bueno, aparte, no lo leo ni pedo, pero bueno, debe estar lindo. A ver, cuenta como una cuestión de superación personal, de la búsqueda del crecimiento, de ir tras tus sueños, tu leyenda personal. Es como que es autoayuda. Sí, básicamente. Sí, autoayuda. Y no está mal. A ver, vende. La autoayuda vende porque si te pones a fijarte quiénes son los libros más vendidos de acá a Argentina, siempre aparece Stamateas, aparece el otro con Ari Paluche. Sí. Si te el violín. Ari Paluche vende violín. Mirá vos. Sí. El toquetón. Toquetón, toquetón. Magalitajes. La Magalitaje. Biblia. ¿Quién? La Biblia. La Biblia. Iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo. Bueno, que es una lectura simple también. La Biblia está escrita de manera simple. Es que sí. Es lo que más termina llegando después. Pero al final, ¿qué es lo que más le critican en sí? Entonces, ¿lo simplista o lo plagiado? Simplista, las dos cosas. Las dos cosas. Y sí, me parece que la autoayuda. Sí, yo también. Siempre escuché mucho que se critica eso. Sí. Es como el atajo fácil. Escribir sobre eso es como... Pero en el 88... No sé, no, en el 88 no era común. Es de mi año de nacimiento, tiene 30 años. Fue un innovador, años. ¿No? Un poco. En ese momento me parece que sí, pero aparte... sí, no es... Es a través de... Sí. ¿Sí? Yo no he leído... A ver, no he leído tanto sobre... Estoy pensando, ¿no? En la lectura de autoayuda. No sé si... como que se me hace que es distinta. Este es un cuento, pero bueno, está dentro de... ¿Te gustó mucho? ¿Cuántas llaninitas le das? A mí me gustó, sí. Yo le doy 8 llaninitas. Hay un libro que es mucho así, del universo conspira a tu favor, que se llama Cándido. No sé si alguno de ustedes lo leyó. Ya ni lo tiene que haber leído. No lo leí. Canto. Bueno, yo, así como vos nos recomendás un libro, nos recomendás un libro toda la semana, yo te recomiendo ese. Bueno, dale, préstamelo. Yo he dicho que me traigan libros. Listo. Yo cuando quieran, tráiganme libros. Bueno, tiene 8 llaninitas. 8 llaninitas, Paulo Coelho, El Alquimista. El que quiera leerlo, entrar en la polémica y definir si le gusta o no le gusta, está bueno. Yo ¿no? necesito pasar algo para apoyar la pava al mate. ¿Vos me si lo prestás? ¡No! No. ¡Qué maldad! No. Durísimo. Bomba. Sí, gracias, Yanni. Bueno, recuerden que hoy tenemos acústico con The Magic Clicks, así que quédense con nosotros que seguimos haciendo ¿Qué me querés vender? Bueno, estuvimos escuchando Orpington de B.O.J. Así que, bueno, este es un dúo formado en el 2015. Vienen de Ezeiza, de Los Pagos, ahí del ramal Ezeiza. Está bueno el tema. Está andando mal igual el ramal. Estuvo andando mal, pero es, yo para mí amo cómo viene ese tren, porque siempre viene más vacío. Sí, perdón, ¿no? La gente sí, que toma no. El otro ramal, el de Ezeiza siempre viene más vacío. Hoy cuando lo tomé a la mañana de drogué fue como, che, siempre consigo asiento yo en Monte Grande. Acá en drogué no conseguí. Y porque más campo. Porque ya viene mucha gente, ¿viste? Como viene poblada, toda la gente, ¿no? De allá, del campo y de Alejandro Cor, de... Pero bien, Arnica, nosotros lo llenamos. Nosotros lo llenamos el tren. La banda de Suárez. La banda de Suárez. Aguante la banda de Suárez, luego de Tristán Suárez. Bueno, vamos directo con la sección de infiltrados. Sonaba de fondo. Habría que chequear, pero me dice acá Cristian que aparentemente se cumplirían años del fallecimiento de Joey, sí, el cantante. El mañana. Mañana se cumpliría. Bueno, decidiste, ¿es mañana o 19 de mayo del 51 nació. La voz del punk rock. Bueno, tal cual habíamos adelantado en un principio, vamos a tocar dos temas bastante importantes. Uno de ellos es lo que se conoce habitualmente como la masacre de Transradio. Esta semana se han cumplido 6 meses de este hecho. Estamos hablando de el incendio en la comisaría tercera de Esteban Echeverría, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado. Ocasión o tragedia por la cual perdieron la vida 10 reclusos que permanecían allí detenidos. Bueno, en el marco de este nuevo aniversario, los familiares y allegados realizaron una nueva actividad para visibilizar este hecho y para concientizarnos un poco también en la semana de la lucha contra la violencia institucional, ¿no? O el mes, mejor dicho, de la lucha contra la violencia institucional. En este caso, bueno, los familiares pidieron lo que sería la recusación del fiscal a cargo de la causa. Así es. Debido a que ya ha pasado 6 meses de este terrible hecho, que se entiende como la mayor tragedia ocurrida dentro de una dependencia policial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pidieron la recusación del fiscal de nombre Fernando Semiza a cargo de la UFI número 2 de Esteban Echeverría, descentralizada, debido a la falta de avances, pero sobre todo también están reclamando un giro en la investigación, ¿no? Que los investigadores apunten a la responsabilidad de los policías que cumplían funciones esa noche, esa madrugada en la comisaría tercera de Esteban Echeverría, y también a las autoridades provinciales. Estamos hablando de los responsables del Ministerio de Seguridad de la provincia, debido a que en su momento, en el momento de esta tragedia, pesaba sobre la comisaría una orden de clausura. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba en condiciones de albergar presos. Sí. Sin embargo, la comisaría en ese momento tenía en un pabellón aparentemente que estaba acondicionado para 10 reclusos, había 27 presos allí. Igual, alojados. Esto es moneda corriente. Sí, entre es, toda una, la... es una... Claro, es, la sobrepoblación de... Superpoblación, sí, superpoblación. Es algo que desde la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia, vienen remarcando permanentemente. De hecho, antes de que suceda esta tragedia, ellos venían remarcando siempre que esto podía suceder en cualquier momento, porque lo de la superpoblación carcelaria se ve en todas las comisarías del país y en todas las cárceles del país. Sí. De hecho, la comisión está acompañando, ¿no?, el pedido de... Sí, por supuesto, está representando legalmente a los familiares, a los damnificados de estas víctimas, ¿no? Recordemos, fueron 10. tres de ellos murieron casi en el acto, ahí en el incendio, y bueno, más tarde, semanas posteriores al incendio, lamentablemente, se fueron sumando estas víctimas, ¿no? Cada uno internado, bueno, en diferentes clínicas, en diferentes hospitales, muchos de ellos obviamente fallecieron debido a la gran cantidad de tóxico que aspiraron en el momento del incendio, ¿no? Tan trágico. En un primer momento, la primer versión, y sería la que maneja hasta ahora la fiscalía, los investigadores, sería la de un incendio generado por los mismos presos debido a un presunto motín que habría sido frustrado por la policía. Sí. Sin embargo, los familiares de las víctimas mantienen la postura de que este incendio, o sea, que hubo responsabilidad de parte de la policía, que en un momento no habría asistido de su debida forma a los presos, que incluso apagaron la luz, les negaron agua para poder apagar este incendio. Fue una situación muy confusa, sí. muy confusa. De hecho, si no me equivoco, hay mensajes también que se habían dado entre familiares y detenidos en ese momento, como, che, está pasando algo grave. Sí, sí. Como que los familiares cuando llegan a nosotros estuvimos ahí en el momento cuando, bueno, empezó a trascendernos esta noticia. Sí. Y las primeras versiones que tenían los familiares eran esto, de un presunto intento de motín frustrado y que por ende hicieron un reclamo, que habrían prendido fuego los colchones. Sí. Sin embargo, desde un primer momento los familiares remarcaban estas condiciones de hacinamiento y las condiciones en que vivían de manera inhumana, ¿no? Sí. De hecho, nos comentaban que incluso se turnaban para dormir debido a la falta de espacio que había. Imagínense ustedes estar detenido en un lugar que estaba condicionado para 10 personas, donde había 27, sí. Con el calor, con el frío, la humedad, todo junto. La verdad, muy muy lamentable, y es algo que se replica en muchas comisarías. Por ende, bueno, los familiares están pidiendo que se investigue de fondo, que haya un giro en la investigación, como dijimos hace un rato, y por ende están pidiendo que el fiscal sea recusado de esta investigación. Igual, me parece que este detenimiento, ¿no? Sí, estancamiento que tiene la investigación tiene también un correlato político. Sí, claramente. Me parece que hay algo de tratar de no llegar a las altas capas del Ministerio de Seguridad de la bonaerense, sí. Porque saben que... Bueno, de hecho, los tres imputados que tiene hasta ahora la investigación son tres personas que fallecieron en el incendio. O sea, tres presos apuntados como los responsables de iniciar, de originar el fuego en el interior de la comisaría. Y no hay cámara, mientras tanto los policías que intervenían ahí en ese momento fueron desafectados de la fuerza, que son seis. Sí. Esas serían las medidas más importantes hasta ahora. Pero lo que piden los familiares, como lo comenté recién, es que sean investigados y que se esclarezca el hecho realmente, que se sepa qué es lo que sucedió y que en caso de que se compruebe la responsabilidad de personas que trabajaban allí, bueno, que sean condenados en su momento, en su debido juicio, ¿no? Sí, qué importante es la visibilización, ¿no? De este hecho que no trascendió tanto como debería. Digo, no. Vos lo dijiste, es la mayor tragedia, sí. Incluso superó a la tragedia de Pergamino, donde habían fallecido, sí, siete reclusos. Uh-huh. Sí, por eso es importante la visibilización, porque ese es el tema, ¿no? El trasfondo político o el trasfondo de intereses que está ahí, bueno, que... Y para visibilizar también una cuestión muy importante, que es la superpoblación de cárceles. Que algo esto, muy habitual, muy esto habitual. Esto no contribuye en nada, muchos, ¿sí? a lo que tiene que ser después la rehabilitación, por así muchos decirlo. Muchos presos que estaban allí detenidos en la comisaría tercera estaban, ya habían sido condenados y estaban a la espera de ser trasladados a un penal. ¿Por qué no se los trasladaba? Porque no había cupos. Claro. No había cupos. Claro, y es lo que pasa generalmente en todas las cárceles. Sí. Bueno, pero obviamente no es el único tema que trajimos para hablar el día de hoy. También vamos a hablar de un caso bastante misterioso que estuvimos indagando durante la semana, ocurrido en la localidad de Monte Chingolo, acá en el partido de Lanús. Estamos hablando de la extraña aparición de decenas de perros y gatos muertos en diferentes calles de esta localidad con claros signos de haber sido envenenados. Pobrecito los michis y los guaguas. Pobrecito los michis y los perritos. No, no estamos hablando de ningún chupacabras, ni un caso así de ovnis como alguna vez había ocurrido en Santa Fe, no sé si se acuerdan de las vacas. Sí. 2003, en este caso los responsables son de carne y hueso, pero lamentablemente la policía que está a cargo de la investigación está desconcertada respecto a los datos precisos para dar con él o los presuntos responsables, debido a que están en plena tarea de tratar de investigar al responsable, pero no hay ningún indicio, ¿no? Lamentablemente no hay cámaras de seguridad en la zona que haya registrado, no hay registro fílmico, por lo tanto, de los responsables. Y por lo tanto, en la investigación la palabra de los testigos, de los vecinos, va a ser clave. Para que esté un poco al tanto la gente, hasta ahora, según la denuncia que realizaron los vecinos recientemente, habría 70 animalitos de estos que habrían fallecido envenenados. El modus operandi sería una persona que deja alimento balanceado envenenado en la vía pública. Por lo tanto, la mayoría de estas víctimas serían perros de la calle. Mm. Pero también hay muchas mascotas que habitualmente los vecinos sacan a las mascotas a hacer sus necesidades a la mañana. Bueno, cuando salen ya no vuelven debido a que consumen este alimento balanceado adulterado. Y bueno, lamentablemente fallecen casi en el acto. Claro, síntomas de envenenamiento. Sí. La denuncia estuvo a cargo de un veterinario de la zona que aparentemente habría realizado una autopsia y la sustancia que habría encontrado sería un veneno conocido como esterina, lo que provocaría estos fallecimientos. Bueno, lamentablemente, de parte de la investigación, el fiscal Gastón Fernández de la UFI 3 de Lanús todavía no realizó autopsias de los cadáveres, por lo tanto, para la fiscalía no habría una sustancia concreta que develaría este motivo, ¿no?, de las muertes. Pero bueno, los vecinos muy asustados, obviamente, porque imagínense que un menor tenga contacto con esto también podría ocasionar un problema mucho más grave. Están muy asustados, por lo tanto, se reunieron, realizaron muchas firmas y fueron a la fiscalía, ¿no?, para poner al tanto del fiscal de este hecho tan raro, tan extraño y peligroso. Pero igual no es extraño, porque se da, o es extraño, en realidad, desgraciadamente, se da muchas veces. O sea, cada cierta cantidad de tiempo aparece plazas, una noticia de que en alguna localidad... El Tano de los Hay perros. Una o sea, envenenamiento de animales. Eso es como que uno no lo entiende. O sea, es el matar por matar, no es matar porque después los comes, qué sé yo. Eso. En este caso también un dato importante se ha dado en diferentes calles. ¿Viste? No sé si vieron ustedes algunos casos así similares que habitualmente son en una plaza. Sí. En este caso son en varias calles alrededor de un radio de cerca de en Montechingolo. Esto es en Montechingolo específicamente. Pero no habría ocurrido recientemente, o sea, los recrudeció la cantidad de animalitos que fueron encontrados sin vida en la última semana, por lo que realizaron la denuncia. Pero los primeros casos se habrían registrado el año pasado, así que estamos hablando de un asesino serial de perritos y de gatos que viene ya arrastrando una secuencia de crímenes desde el año pasado. O eso, o hizo escuela y ya lo están siguiendo. Sí, también capaz que tiene admiradores. Bueno, seguramente vamos a tener muchos temas o muchas noticias para comentar alrededor de este caso, ¿no? Aparición de mascotas fallecidas. Hay que ser hijo de puta, y perdón por la palabra, ahora se hacía el que no putea. Maleducado. Claro, ya lo dijiste. Atrevido, pero me mata porque tenés que ser hijo de puta de matar por matar y envenenando, anda. Yo te comprendo, porque hay muchas culturas donde lo hacen de matar perros y gatos para comerlos. Pero eso de matarlo es como que no me entra en la cabeza. No le veo. No sé, debe ser algún morbo. Porque la sí, verdad no me bueno, estaba buscando, viste, noticias de personas que fueron detenidas así de acusadas, no sé, de matar 100 perros en una provincia, después en otra. Como. Se da como mucho de parte del Estado también algunas veces. Sí. Pero... De hecho, quería buscar una noticia en particular de una situación en una provincia hace bastante tiempo en la cual de repente había problemas con perros. Sí, superpoblación. En particular, sí, superpoblación de perros que ya estaban haciendo como superquilombo en esta provincia que no me puedo acordar ahora. Como perros encima salvados. ¿Neuquén? Me parece ser. Que es Neuquén. Neuquén. Porque eran generó encima... Generó muchísima polémica en su momento. O sea, por eso decía, no es algo que... Es algo que se repite, ¿no? Puede ser una persona o puede ser... Y claro, acá lo hacen sacándole las jubilaciones a las amas de casa, así que... entre eso y matar a los perritos. Pobrecitos, sí, los perritos de la calle. ¿Saben qué? Buscando este me acordé también lo de los cóndores. ¿Se acuerdan que también en el año pasado fue que aparecieron, sí, varios cóndores que con envenenados? Esta teoría estúpida de que aparentemente que se comerían a las vacas, ¿no? Que es algo que sí, que, sí, sí, en su momento dijeron que era por eso que se los mataba, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque se comen era como vacas. Una suerte, sí, de protección. Pero es algo que es imposible. No, 23 cóndores aparecieron muertos por envenenamiento. No. Ah, ¿y las vacas de Santa Fe? No, y las vacas de Santa Fe. Es un misterio que nunca se develó. No, nunca, sí, sí, se supo que era un roedor muy, no, chiquitito. No, fue la teoría, sí, oficial, la hipótesis oficial. Ah, ¿vos no la crees? No, la, claro, de las vacas que no. Lo voy a buscar ahora, chicos. Búscalo, búscalo. Era la época del gato volador, me acuerdo. Bueno, ay, me vamos acuerdo a... del gato volador. Esta semana, no sé si... la próxima, no sé si tendremos novedades acerca del chupacabras, pero seguramente no tendremos muchas más novedades policiales. Así que, hasta la próxima. Gracias, Luisillo. 39 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar música en un rato acústico en vivo de Magic Clicks. Acá con nosotros, ¿en qué me querés vender? Volver en pedazos, hacer. Bueno, estamos de vuelta acá en el aire de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Vamos directo a la sección más divertida de todo el día que la estamos esperando. Yo quiero que bailen, chicos. No, yo no bailo, Jane. ¡Qué le salió del alma! Me divierte tanto. Sopa de macaco. Bueno, siguen pasando cosas en la política argentina, siguen pasando peleas. Arrancamos con peleas que se da dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Congreso, para ser más específicos. ¿Y qué pasó? Nuestra querida Lilita Carrió, como siempre Lilita Carrió está acá presente. Yo sigo insistiendo que ella es parte del equipo, ella está acá. Habría que hacer una sección aparte, sección Lilita. Claro, pero es un homenaje en realidad. Es una sección homenaje para mí. Yo lo único que espero es que no nos cobre, viste, el diezmo. Que no nos denuncie. Ella no, y sin pruebas igual, porque ella sí. Ya sabemos no, que pero si autodenominada rápida, la fiscal de la nación. Si nos haría una de denuncia, República. Alta propaganda. Porque también, ¿qué sí, me querés vender? Tiene armas y te armas esto? Químicas. Las mafias ahí. Es una célula terrorista. Los Kerner. Bueno, les cuento con quién fue el enfrentamiento. Fue con Massot, jefe de bloque del PRO. El Colorado Massot. El Colorado Massot. Igual también un ser nefasto. Pero bueno, fue así un poco el enfrentamiento. Fue como un entredicho que tuvieron entre ellos dos, en donde Carrió la hizo bastante corta. Ella es muy frontal. Le dice: sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de puta. Así le dijo Carrió a Massot. O sea, se empiezan a pelear entre compañeros. O bueno, quiero creer que se consideran entre compañeros. Entre víboras, empezaron a pelear entre víboras. Entre las cobras, entre como las diría cobras. Jimena Barón. Entre la... Soy la Carmen. No, puedo cantarlo. Claro, no lo podemos cantar porque es no un temazo. Bueno. Bueno, ahí se acerca a Massot y le dice: ¿cómo me dijiste? Lilita, ni en pedo, se queda callada. Y le dice: hijo de puta. Massot le retruca, le dice: a mí no me faltes el respeto. Y le encima insiste Massot, le dice: sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba. Se dieron, en unas palabras, se dieron una par de piñas para el ring. Es que en Córdoba también hay un quilombo terrible, porque por un lado estaba la lista de Lilita y por el otro lado la lista oficial de Cambiemos. Entonces ahí se dio un choque fuerte y le echaron muchos la culpa a Lilita. Lilita jugó fuerte en Córdoba. Lilita en realidad fue y se militó la campaña en Córdoba. Lo hizo como pudo, teniendo en cuenta que es Lilita. Claro, no. Eso ya determina bastante. Ahora, yo no sé si hizo campaña por su candidato o hizo campaña por el Schiaretti, porque la verdad es que no le funcionó para nada. No, le fue muy mal al candidato de Cambiemos, bueno, a Mario Negri, que también tuvo dichos polémicos esta semana refiriéndose a su derrota. Bueno, él dijo que no necesita el apoyo de Macri porque no es maricón para estar corriéndole detrás. Eso fue lo que dijo Mario Negri en una semana también que hay que tener en cuenta que, bueno, esto fue ayer, fue el Día Internacional en contra de la discriminación a la comunidad LGBTI. Igual se está deconstruyendo. ¿Vos decís? Perdón, destruyendo, quise decir. Ahora me parece mejor. Por eso, también como este tipo de gente quería ser gobernador. Lejos quedaron al final los sueños. Por eso digo, no sé qué tan malo fue la campaña que hizo Mario Negri y no sé qué tan malo fue el apoyo de Lilita Carrió hacia Negri. Parece que fue un poco y un poco. Lo cierto es que en números quedó súper alejado Creo que fue Schiaretti, sacó más de la mitad. Sí, Schiaretti llegó creo que al 70% de los votos. Terminó en 50 y luego quedó en 13. 50. Terminó en... Una barbaridad. Creo que es la elección que más votos tuvo un candidato oficialista, un candidato que haya ganado. Es impresionante, arrasó. Pero también con estos engendros. Es que encima como que ya terminó las elecciones y digo, bueno, llamate al silencio después de semejante paliza. No se llaman al silencio y tiran esta rata con dignidad. No olvídate. No puede. Y bueno, seguimos hablando de papelones y nos metemos en una declaración de uno de los ministros, en Oscar Aguad, que se refirió a el Ara San Juan. Pero de una forma muy desagradable. Al borde, no, al abismo directamente, como terrible. Claro, encima lo hizo, bueno, en una entrevista que le estaban haciendo en referencia a un nuevo aniversario y se fue, pero no sé si al pasto, ¿no? Al recontra carajo. Sí. Bastante desagradable y lo tenemos al audio para escuchar, así que escuchamos y cada uno opine. Esta es la conclusión a la que han llegado las pericias hechas por expertos submarinistas que hablan de la falta de adiestramiento, de la falta de renovación de capacidades, entre otras como las causas más probables del hundimiento del Ara San Juan. O sea, hubo un factor que tenía que ver con el deterioro del submarino y también alguna falla humana. Yo le diría que menos con el deterioro del submarino que con esta serie causal de acontecimientos y la falta de transmisión intergeneracional de la experiencia acumulada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? O sea, falta de entrenamiento de los que estaban en el submarino. Exactamente. Como que tira palabras lindas en el medio y al final el periodista le pregunta, bueno, falta de experiencia... responsabilizando a los tripulantes. Sí, dice, exactamente. La culpa siempre es de la víctima. Ya lo sabemos, eso lo tenemos bien claro en la cultura. El muerto no se puede defender. Sí, ya lo decíamos antes con la masacre. Digo, es fácil, ¿no? Echarle la culpa al que no está. Vean, estamos ante un gobierno que le echa la culpa a todo el mundo. Es como que... De entrada, jamás se hace cargo. Es terrible. De entrada esto. Es como, no, son los otros, es una herencia. No, son bastante nefastos, porque esa es la palabra. Echarle la culpa a los tripulantes del Ara San Juan de tener ellos haber hecho ellos causado el problema que les causó la muerte posteriormente, la verdad que es nefasto. Más teniendo en cuenta que no realizaban los arreglos pertinentes antes de zarpar, la verdad que es todo muy turbio. Y también le había llegado la ajuste a la parte de esa parte militar también, se estaban quejando porque... Todo lo que tenga que ver con lo militar viene sufriendo ajustes ya desde hace 3-4 años que viene en picada, fabricaciones militares está totalmente diezmado. Sí. La verdad que esto es un correlato de lo que viene pasando. Y que se laven las manos así te da una bronca... Bueno, a quien claramente les dio bronca fue a los familiares de los integrantes, de los 4 integrantes que fallecieron en el Ara San Juan, que bueno, salieron a contestarle al ministro Oscar Aguad, claramente le dijeron de todo menos lindo, y están pensando en tomar algún tipo de acción legal ante tan nefasto dicho, bastante irresponsable, ante una autoridad que en realidad debería ser quien... Por lo menos en una fecha tan importante, tan especial para los familiares, por lo menos de una contención, de si se quiere la cara que debería dar el Estado ante estas cosas. Pero bueno, te tira hasta como diciendo, se hundieron porque no saben nadar, una cosa así dijo algo, lo acabamos de escuchar. Pero bueno, básicamente lo que dio a entender es que las responsabilidades son de ellos por... De las víctimas. Sí. Lo sí. Peor es que a Oscar Aguad casi nunca le dan la voz y... Cada vez que habla dice alguna pelotudez, alguna cagada. Cuando sale a hablar, no le para de cagar. Es como que por algo siempre está en el manto del silencio. Igual ahora con esto no echarle la culpa. Bueno, igual nos llevamos un par de conclusiones de Sopa de Macaco. O sea, sabemos que Massot es pícaro,

Apapame, ropa de diseño hindú para adolescentes y adultos. Tenemos todos los talles, estampas de diseño. Encontranos de jueves a domingo en la feria Manos en Escalada o contactate al teléfono 15 59 61 54 41. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Los Ángeles de Adri. Artesanías en yeso, vírgenes, santos, pesebres, budas, elefantes y artículos de decoración para el hogar. Todo pintado a mano y decorados en decoupage. Encontranos los sábados en la feria Manos en Escalada. Contactate con nosotros por Facebook, Los Ángeles de Adri, o por teléfono 15 65 66 65 13 o 21 16 40 88. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. No te vuelvas loco de todo, ¿eh? Recuerda que hace justo un año estábamos metidos en una jaula. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico. Con todo lo que contiene. O el que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. O el rapero se cansó y ahora quiere ser poeta. El pibe del triciclo quiere andar en bicicleta. En la mansión de mi barrio está vacía la pileta, porque el dueño se aburrió y viaja por el planeta inconforme. Un presidente invade otra nación. En el cielo un pájaro piensa que quiere ser avión. Cada párrafo en mi hoja sueña con ser canción. Cada instrumental que hago me reclama inspiración. Es la codicia, criados para conquistar el mundo, latente en el más rico y hasta en el más vagabundo. Soñando con ser Mozart fue que enloqueció Vivaldi. Cada mujer argentina quiere ser la Coca Sarli. No todo lo que brilla es oro, dice un comerciante, y hasta el oro se opaca cuando se asoma un diamante. El marido de la más linda tiene tres amantes. El que tiene fama y plata quiere ser como era antes. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Yo tengo una, quiero dos y si se pueden tres. El dueño de la empresa dice que no quiere estrés. El del auto caro ahora quiere un jet privado. El mediocre sueña ser como es el que está al lado. Y con poco se vive más tranquilo y es normal que el ladrón quiera ser policía para robar más. El político quiere ser el padrino de su barrio. La de culo y tetas grandes ahora se opera los labios. El viejo sueña volver a ser aquel pendejo, pero el espejo no lo deja y le devuelve el reflejo. Don Juanes buscan fama y Ana la envidia mariana. Somos sombras de un ayer que nunca pensó en mañana. Nuestra ambición ya está al volante de este globo. La moda va cambiando y vos siguiéndola. Solo sos otro bobo. Cuando tengas todo vas a querer algo que no existe. No hay fortuna que te haga feliz, tu vida sigue triste. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Recuerda lo que te dije cuando empezabas. Los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos y los tipos que lo quieren todo. Chicas, champán, fama, fama. No duran nada. Las 11 de la mañana, 6 minutos. Momento de música en vivo. Ya arrancábamos escuchando algo del material, pero bueno, ahora suena en vivo. Los tenemos a los chicos de The Magic Clicks. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso. A todos allá los que están del otro lado también. Sí, aplaudan, están allá del otro lado. Ah, están ocupados todos con las manos ahí. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por venir. Siempre decimos lo mismo, sábado a la mañana. Sabemos que cuesta, así que Melissa, te tenemos acá la primera. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Contamos de paso que los chicos pensaron que era la noche, porque dijimos, es a las 10:30, ok, va. Bueno, lo llamo a Román para despertarlo y le digo, mirá que tenemos que ir para la radio. ¿Cómo? Era la noche. Lo llamo a Itu y le digo, no me jodas, jodeme que era hora de la mañana. Bueno, me cambio y salgo y pasamos a buscar. Así no, que, entendieron cualquier cosa. Sentado, sí, se ve que no nos explicamos muy bien. Por suerte no estaban como ocupados con algo, claro. Un plan, porque ese sería como el tema. No hay muchos planes un sábado de la mañana, más que dormir, me parece. ¿Y sábado de la mañana cuesta, así para ustedes? Ahí tú tira mucho, bastante. Ponele ensayos. ¿A la mañana está prohibido los ensayos? ¿O son de ensayar, en realidad? Sí, claro, pero... A la tarde. Okay. Sí, a la tarde, a la noche. Anoche ensayamos, por ejemplo... El acústico, el set acústico, que no somos tampoco de hacer sets acústicos, así que bueno, claro, es algo nuevo. Como armar algo nuevo, sí, algo de cero. ¿Y cómo toman así este tipo de desafíos? O sea, desafío que en realidad incluso ustedes plantearon así lo del acústico, la idea del acústico. En realidad es medio por obligación, porque a nosotros nos gusta más hacer quizás el eléctrico. Y claro. Como Fede no podía, Fede es nuestro batero. Dijimos, bueno, no queda otra que preparar un acústico. Y le mandamos un saludo a Fede, que está trabajando, creemos, o eso nos dijo. Por ahí se la dio en la pera anoche, bueno. No se pudo levantar. Pero eso siempre decimos que un sábado a la mañana es complicado, inclusive para el equipo de acá. Por eso siempre lo tenemos en cuenta y obviamente por eso también agradecemos que estén acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, banda de Almirante Brown, de Calzada Límite con Mármol. Exactamente. ¿Cómo surgió? Bueno, con mi hermano siempre tuvimos idea de... Nos dos tocábamos y teníamos idea de hacer una banda juntos. Siempre tuvimos proyectos por separado hasta que un día dijimos, bueno, nada, busquemos gente y armemos una banda en la que podamos tocar juntos. Costó un poco conciliar el estilo porque hay algunos puntos en común y después, bueno, cada uno escucha por ahí le gusta más un género más de bajista y a mí un género más de guitarras o que se destaque por la voz. Costó buscar, ahí Gaby nos ayudó a armar unas maquetas para definir un poco un rumbo. Y ahí empezamos a buscar gente que nos acompañe. Por suerte llegamos a Fede, que también vive cerca de casa. O sea, hicimos una búsqueda por internet, pero terminamos juntándolos ahí, con músicos de, digo, siempre 8 cuadras a la redonda como máximo. Y empezamos con otro guitarrista, con Lucas Bedel. Después, bueno, de un cortito tiempo que estuvo con nosotros, se abrió el proyecto y ahí lo conocimos a Itu, que vino a aportarnos todo su rock. Es un violero muy muy rockero y bueno, y creo que influenció bastante el estilo y el segundo disco de la banda con ese toque. ¿Y ustedes se pueden ahora determinar dentro de un estilo, dentro del rock, dentro del pop, post punk? ¿Se pueden meter ahí? Yo creo que somos una banda de rock en general y que encontramos nuestro punto en común porque, digamos, a cada uno nos gustan distintos tipos de banda a través del minimalismo, como que siempre ir a lo menos, a menos, y encontramos ahí como un lenguaje común que nosotros cuando estamos ensayando en la sala sentimos que funciona y decimos, esto es muy Magic, esto es muy Los Magic. Pero bueno, cada uno tiene sus influencias que son muy distintas y eso creo que le aporta el sonido particular que sentimos que fuimos construyendo, que va más por el lado, sí, quizás del post-punk, del rock alternativo, si se quiere encuadrar en algún género, pero no son específicamente bandas de ese estilo las que nos influenciaron, sino de repente bandas que trae cada uno. Y que se encuentran en ese lugar de que nosotros decimos suena muy Magic. ¿Cómo qué bandas? No sé, alguna que quieras como nombrar. Los chicos un poco cada uno sus influencias. Sí, sus influencias. Sí, Roman. Sí, de todo. Por ejemplo, sí, los Red Hot, una banda que me hace mucho. No sé, Faith No More, Living Color, todo tipo de bandas. No sé, de ese género. Y después las de grunge del 90, Nirvana, todas esas, digamos. Que ahí es por ahí donde tenemos más un punto en común todos, creo que en los 90 y en el grunge. ¿Qué? Los 90, el nombre, ¿por qué viene el nombre? Uy, ahí con eso tenemos como una anécdota. En realidad empezamos con otro nombre, lo pensamos, lo registramos. Empezamos a subir unos sets en vivo con ese nombre que era Todos los Fuegos. Sí. Se armó un lío bárbaro porque había una banda de la zona que estaba usando el mismo nombre, pero era una banda más por ahí experimental que hacía jams en vivo y tocaban poco. La verdad no la conocíamos nosotros y se armó como todo un show de real en las redes de quién tenía primero el nombre y que quién lo puede usar, quién no, todo. Bueno, cuestión que dijimos, bueno, en vez de Todos los Fuegos nos cambiamos y somos los Magic Clicks. Sí. Entonces, un poco la tapa de disco El Fuego que sacamos, si ustedes la ven, es como que dice Todos los y está quemado y dice Magic Clicks. Y entonces por eso el disco se llama El Fuego, por Todos los Fuegos, El Fuego, que es el libro de Cortázar, con la parte de Todos los Fuegos quemada, y ahí le pusimos el nombre de Magic Clicks. Entonces eso le dio el nombre al disco. Así que nada, nos llamamos Magic Clicks porque no nos podemos llamar de Todos los Fuegos, aunque, bueno, igual la otra banda se separó, ya está, ya fue. No, hicieron no, lío. Acabó el nombre. Le hicieron lío al pedo. Quilombo. Así que posiblemente lo usemos para algo, el nombre de Todos los Fuegos. Está bien, por encima lo tienen registrado. Claro, ¿eh? Como, bueno, pero más era una cuestión de que, más allá de que lo teníamos registrado, ellos estaban desde antes y decidimos como por ahí respetar la cuestión de más informal de la trayectoria que ellos tenían en ese momento. Y nada, nos rendimos. Dijimos, bueno, cambiemos. Bueno, no querían entrar en esa discusión. No aparte, digo, un quilombo en las redes sociales. O sea, sí, quilombo tomó una dimensión grande. Tomó una dimensión onda. Tampoco queríamos arrancar siendo la banda más odiada de la zona, ¿viste? Entonces cambiamos. Y con respecto a eso, a la exposición que tienen ustedes como músicos y las críticas... buenas y malas, ¿cómo se llevan con eso? ¿Son de escuchar ambas críticas? ¿Les han llegado críticas muy buenas? ¿Cómo fue? También ese momento, ¿no? Sí, en general Yo creo que nunca nada de lo que hagas le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Nunca, jamás. Sí. Así, desde los Beatles, hasta los Beatles tienen detractores. Entonces, si vos haces algo esperando que le guste a todo el mundo, no hagas nada. Quédate en tu casa y no hagas nada, la verdad. Así que las críticas uno las tiene que escuchar y tomarlas, pero no sentirlas personales y nada, tampoco es que tenemos críticas, realmente. Siempre, la recepción siempre es buena, la verdad nunca tuvimos así como una cosa. Alguien puede decir, poner un pulgar abajo en YouTube y decir, puta madre, obviamente duele siempre, pero siempre son más los pulgares arriba y claro, eso es lo que hay que ver. Claro, se centran más en lo bueno, que en realidad es lo importante, que es lo que te va a hacer, que es lo que le hace bien al grupo. Sí, a full. Aparte, nada, tampoco, como te dije, nunca va a existir algo que le guste a todo el mundo. Y eso es bueno también, que seamos todos distintos, que cada uno encuentre belleza en cosas diferentes, me parece. Sí, qué válido. Es lo más interesante. A mí me surge curiosidad de cómo ustedes entran en el mundo de la música. Digo, a nivel personal, cada uno, en su casa se escucha. A ver, un músico, digo, ¿cómo surge este interés por la música? Bueno, voy a hablar yo entonces. Ahí le pasamos ahí tú. No, en mi caso, creo que mi abuelo era músico, pero no, me busqué un par de vinilos que tenía mi viejo y empecé a escuchar Deep Purple, Jimi Hendrix, Pink Floyd. Y bueno, ahí se me abrió un poco el mundo de la música y me instruí un poco con algunas clases de guitarra, pero siempre fui un poco vago para estudiar, así que nada, así como un poco me mandé ahí, básicamente. Nada, yo siempre de chico fui de... No, por algún motivo escuchaba los temas más que nada de rock, en la radio, en cualquier lado, y era de ponerme a escuchar el bajo siempre. No sé por qué, si... ¿Te llamaba la atención? Claro, me llamaba la atención los graves y todo ese mundo. Y bueno, más o menos ya de adolescente, a mi hermana, bueno, ella también escuchaba música. Y un día se le ocurrió comprar una guitarra y arrancar a tocar. Y me dijo, che, mira, yo tengo un amigo que vende un bajo. Che, yo le digo, bajo, qué bueno, me reinteresa. Le digo, pero no tengo guita, ¿cuánto lo vende? Y 50 pesos. En ese momento, pero en ese momento por ahí... Nada, y dije, no, ya está. Arranqué de ahí y no paré más. Claro, hasta ahora que sos el bajista de la banda. Claro. Y yo fui como... Sí, en mi casa siempre se escuchó música. Mis viejos vienen de cantar en coro, otro tipo de música por ahí diferente, pero siempre se cantaba en mi casa, siempre... era como importante o bastante central la música. Y en un momento yo empecé como, no me acuerdo bien cómo, por un compañero de colegio, un amigo, empezamos a escuchar rock y empecé a descubrir bandas de rock diferentes a las que escuchaba mi papá, que quizás eran Pink Floyd o bandas más clásicas de rock. Descubrí el punk y dije, bueno, yo puedo tocar la guitarra, esto es re fácil. Digo, me voy a comprar una guitarra. Y me acuerdo que ahí hablamos con Romy, esto que contaba él, de bueno, dale, vos toca el bajo, yo la guitarra. Teníamos un profesor, un pibe, que venía a casa y nos pasaba temas. Y así empezamos. Él siguió mucho más seriamente que yo me quedé con, bueno, punk, puedo tocar, ya está. Y me dediqué más a cantar, a usar la guitarra más como un instrumento de apoyo. Él se convirtió en tremendo bajista y bueno, yo toco para defenderme. Y al momento de los armados, bueno, de los discos, ¿tienen dos discos ya? Tenemos un EP que claro, de 6 temas y un disco de estudio que es el que estamos presentando ahora, que es Lluvia de Héroes. Al armado de las canciones, ¿cómo es el proceso de armado de canciones? ¿Se juntan entre todos los integrantes y tiran ideas? ¿Cada uno en su casa se maquina y después ponen en común? ¿Hay solo uno que componga? ¿Cómo es ese momento? Todas esas. Lo dije todo yo, en realidad. Todo eso. Puede surgir algún tema, una base en la sala, que la empezamos a trabajar nosotros, si vemos que está buena, que suena bien, o capaz puede venir él con un tema, o yo, así, y después lo tocamos ahí, vemos cómo queda, y así. Sí, llegan de distintas formas las ideas, y si vemos que funciona en la sala, es bienvenida y le empezamos a trabajar. A veces surge mismo, componemos mucho en la sala, tirando, nos gusta mucho hacer eso entre tema y tema que estamos ensayando, a ver, tirate una base, bueno, y yo le canto algo arriba y empezamos a armar así de, bueno, grabalo y después Gaby nos ayuda y le damos forma, armamos una maqueta. Y el próximo ensayo quizás ya lo tenemos más trabajado y lo ensayamos con un formato y tratamos de poner una letra y muchos temas del disco surgieron así. De hecho, grabamos el disco sin haber terminado de componer muchos de los temas porque había que aprovechar la sesión de batería y teníamos como idea de algunos temas que terminamos de componer mientras grabábamos el disco. Así que es muy orgánico como surgen las canciones. Claro, esto es muy entre amigos. Digo, sale así como un poco en juego, en diversión, va saliendo las canciones, sí, y van fluyendo. Sí, totalmente. Y así fluye también el armado del disco. Sí, también hay mucho mucho laburo que hacemos con Gaby, Gabriel Leopardi, que es nuestro productor. Él nos ayuda mucho con la composición, con los arreglos. Tiene algunas ideas que de repente nos propone para ensayar y terminamos de armar un tema, obviamente basado en algo que nos propuso. Así que trabajamos un montón con él también temas de composición. Claro. ¿Alguno de ustedes, es el que escribe o las letras? Digo, ¿cómo surgen las letras? En el caso de las letras las hago yo, pero podría cualquiera de nosotros en algún momento... No es algo que está definido, que digo, bueno, las letras las hago yo. Pero en general se da que la composición que hacemos en la sala no tiene melodía ni letra, entonces de repente, bueno, empiezo a jugar con alguna melodía que me sugiere algún tema, pero a nivel sensaciones, y entonces lo empiezo a desarrollar y así surgen las letras. Pero de repente si viene Itu o Ro con un tema con letra o melodía, también lo hacemos, no hay problema con eso. Yo quería preguntar una cosa, me gustaría saber una opinión de ustedes tres que hacen rock a distorsión, si vieron que hoy en día está como el rock está en cabizbajo, como que no está en los puestos más altos escuchados. Me gustaría saber ustedes qué opinan, cómo está el rock hoy en día, ¿sí? Ustedes músicos que hacen rock, ¿cómo lo ven al rock hoy en día en el mundo de la música? Bueno, es una pregunta media difícil, pero nada, el rock va a estar siempre, hay que tratar de tomarlo por la mejor manera y obviamente la juventud va consumiendo otros estilos musicales, pero creo que no va a morir nunca. Yo creo que también estamos en una época de los no géneros, es decir, creo que hoy por hoy, en todo sentido, culturalmente... tratamos de no etiquetar a las personas y tratamos de no etiquetar la música. Entonces me parece súper interesante, hay cosas positivas que se dan a nivel pop o a nivel artistas que de repente hacen colaboraciones con cantantes de otros estilos, y me parece que un poco eso hay que tomarlo. En el rock somos a veces como muy recelosos de decir, eso es punk, o eso es... Y hay que aprender un poco también de eso, digamos, de ser flexibles, de no etiquetar, de buscar integrar géneros musicales, que a fin de cuentas la música es arte y es debería de ser algo descontracturado. Podríamos decir, bueno, hagamos una canción sin pensar en que suene punk o que suene así o que suene asá. Entonces, creo que nosotros estamos tratando de componer desde ese lado. Hagamos música, no importa, bueno, esto es medio disco, bueno, hagámoslo, ¿por qué no? Va a sonar a nosotros porque lo estamos haciendo nosotros. No nos gustaría de repente decir, bueno, somos una banda punk y estamos haciendo música con sonido rock, pero que de repente podemos jugar de hecho lo hacemos en el disco, jugar con otros estilos. Me parece que está interesante eso de los tiempos que corren y que está bueno, que hay que tomarlo, y que me parece que un poco esto de que no se esté escuchando tanto rock tiene que ver con que el rock a veces es un poco dogmático, estructurado y culturalmente un poco machista. Entonces estamos en un momento en el cual no está admitido el machismo. Entonces es un poco, el rock también se tiene que ayornar a eso y dar otros mensajes y darle más espacio a las mujeres también. Y me parece que, bueno, que en toda la música que hacemos tratamos un poco de abarcar esas cosas. Sí, qué interesante eso, ¿no? Ahora en este año que se dio todo el debate del más escenario para las mujeres, de que ahora tenemos una ganadora del... Sí, Marilina. De oro. Y nada, cómo se van discutiendo los espacios y deconstruyendo, ¿no? Pregunta, ¿cómo vienen, o sea, con los shows? Como algún show que dijeron, esto estuvo genial, algún espacio, lugar. Bueno, ahora estamos viendo, nosotros sacamos el disco. Sí. Todavía no lo presentamos, no hicimos la fecha de presentación del disco. Estamos definiendo dónde la hacemos. Ya tenemos fechas para después de la presentación, pero todavía no tenemos definida la fecha de presentación nuestra, que la tenemos pensada para junio, así que a la brevedad deberíamos de definir qué hacemos, porque el disco se merece una presentación formal, que es bueno, seguramente también nosotros somos de Zona Sur y siempre decimos, bueno, hay que empezar a tocar en Capi, hay que empezar a tocar en Capi, hay que empezar a tocar en Capi, hacemos siempre muchas fechas acá. Y decimos, bueno, el disco hay que presentarlo en Capital, como una cuestión de decir, bueno, cambiemos un poco el mindset de los lugares donde siempre estamos acostumbrados a tocar, digamos, presentémoslo para que nos conozca otro público que nunca nos escuchó. Claro. Así que bueno, estamos en eso, buscando lugares, charlando con gente. Nos gustaría también que sea un lugar a donde nuestros amigos, la gente que sigue la banda, que son de Zona Sur, puedan ir también, y que sea un lugar donde fácil de llegar y todo, porque bueno, nuestros amigos y nuestra gente están acá. Sí. Entonces es un poco empezar a meterse en el circuito de Capital sin despegarnos de nuestras raíces sureñas. Ya para que vayamos cerrando la entrevista, me gustaría que cuenten la anécdota que acaba de surgir, que no tiene que ver con la banda, pero me pareció muy interesante, porque me parece que tiene que ver un poco también con la esencia de Zona Sur, que es como que termina siendo todo muy chico y terminamos conociéndonos entre todos. Entonces acaba de surgir una anécdota entre Yanina y Meli, que simplemente le quiero dar el espacio para que la cuenten, porque fue muy loco, lo acabamos de notar. No, bueno, ella recién me pregunta, ¿ustedes son de Calzada? ¿De dónde son? Sí, de por acá, de cerca del Regina. Ah, yo fui al Regina. Sí, también yo fui al Colegio Regina. Ah, sí, ¿y sos del 88? Sí, ah, pero yo también. Sí, bueno, yo fui el primer curso que tuvo varones sí. Porque era un colegio de monjas. Sí. Ay, pará, el mío también. Entonces fuimos compañeras. Y de la mañana, sí, yo también. Tenemos que buscar. Tenemos que buscar en una foto donde aparezcamos juntas, porque es lo único que falta para. ¿Ibas en el micro escolar? ¿En el micro? Yo iba en el micro. Me acuerdo mucho que escuchaba en el micro a Alejandro Sanz. Como tengo ese como recuerdo de que el del micro escuchaba a Alejandro Sanz. Y pasábamos por la estación de Calzada. Yo en Jardín Infante sí iba en el micro porque vivía en otro lado, pero después ya me mudé enfrente del colegio. Yo vivía enfrente del colegio, así, imagínate si me tomaba un micro. El kiosco del frente, claro, el kiosco del colegio. Enfrente, todo. Sí. Creo que yo voy a encontrar una foto donde estemos juntas, lo prometo. Seguramente. O sea, yo estoy pensando ya a mi vieja. Es como reencuentro, es como gente que busca gente, algo así. Nos habíamos matado a piñas en primer grado. Por ahí no es tan bueno. Hay que ver. Después te confirmo. Yo bloqueé todos los recuerdos de esa época. En la adultez ya es. Uno se para diferente. Ya nos olvidamos, ya está. Sí, totalmente. Para cerrar, ¿por qué Lluvia de Héroes? Bueno, fue un nombre que propuso Fede porque le gustan mucho los ratones, ¿no? Que tienen un disco. Y la verdad que no, yo ni lo conocía el tema. Tienen un tema que se llama así. Dije, no sé, no conozco el tema, no me gusta mucho quizás ese estilo, pero me gustaba el nombre. Dije, bueno, hagamos nuestra propia versión de lo que nosotros creemos que es una lluvia de héroes. Y nos dimos cuenta que todas las canciones y todas las letras están escritas desde la perspectiva de un personaje, puede ser un héroe urbano. Sí. Desde un fantasma, alguien que ve extraterrestres, hay distintas, o sea, siempre las letras son muy fílmicas, muy de cine, digamos, es como que relatan una historia. Entonces la tapa del disco es como un retrato, una caricatura de todos esos héroes que aparecen en las canciones. Entonces nos pareció que si bien no está basado en el nombre por el cual surgió la tapa del disco, sí nos parecía que le quedaba bien a lo que tenía el disco, a lo que contenía, que eran distintas historias de distintos personajes, desde un bebé monstruo hasta, bueno, ustedes si analizan la tapa y por ahí le prestan atención a las canciones, pueden encontrar qué tema corresponde a cada personaje. Es muy interesante. La tapa es muy interesante, el diseño de tapa. ¿Está este? Es de Florencia Gavilán, que es una ilustradora una genia total, que sí. Enseguida le dijimos, bueno, no sé, queremos que estén, mira, están estos temas, este habla de esto, este habla de lo otro, fíjate que lo represente, que haya un personaje, y enseguida nos mandó unas propuestas súper súper divertidas, y con esa mano que tiene, que quedó hermoso. Lo captó al toque, hermoso. Bueno, chicos, les agradecemos por la entrevista. Igual ahora medio que seguimos porque entre tema y tema vamos a seguir charlando, pero les damos el espacio para que se vayan acomodando todo. Dale. Mientras vamos a escuchar música a 30 minutos de las 11 de la mañana hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Bueno, gracias. Que levantar. Bueno, seguimos ahora. Vamos a dar paso a el acústico de Magic Clicks. The things you said before, so look into my eyes, what's burning deep inside. Divide, they cook, they split, divide inside of my head. I wonder how this ends. They flip, they go, they fight, they hit the hand again. Ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, you read my mind. Say what you left behind. I bet you tried to be the only one I need. They beat, they talk, they split, they bite inside my head. I wonder how this ends. Flip, they go, they back, they hit the net again. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Won't be your toy no more. They beat, they cut, they spin, they bite inside my head. I wonder how this ends. They beat, they go, they back, they hit the net again. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, hey. Forma de arrancar. ¿Cómo se llama esta canción? Ulala Hey. Al momento de pensar los nombres de las canciones también, como que dicen, ya está, ¿le ponemos este o como que lo piensan un toque? Sí, le ponemos. Pero también a veces fluye en el momento. Como este tema se llama Tal y Queda. Y se encarga más ella de esa parte. Sí, por ahí la letra, se escribe primero la letra y después hay una parte de la letra. Bueno, esta parte de la letra define el nombre de la canción. En este caso repite tanto Ulalahei que tenía un nombre y empezó a decir, bueno, Ulalahei, Ulalahei, Ulalahei. Y bueno, pongámosle Ulalahei. El claro. Tema lo ubicamos como Ulalahei. Así que bueno. ¿Y de qué trata el tema? El tema habla del peso de las palabras, digamos. En la canción lo que se hace es se describe como la situación de una persona que no puede olvidar las palabras que se dijeron durante un momento de mucha bronca. Y entonces en el estribillo dice, se retuercen, vuelven, se exprimen y vuelven a doler adentro de mi cabeza como una y otra vez. Entonces es un poco eso, describe lo que nos pasa cuando decimos cosas de las que después nos podemos llegar a arrepentir. Sí. Y uno me preguntás dónde fueron a parar todas esas cosas que vos dijiste, bueno, están acá adentro, retumban, vuelven, se exprimen y me vuelven a doler. Entonces es como que el tema habla un poco de eso. Me parece como genial, digo, viéndolos, ¿cómo expresás a la hora de cantar? Digo, verte como bueno, como interpretás los temas. Digo, como bueno, transmitís gracias. La letra, sí, porque bueno, ahora que vos contás de qué trata, es como que, digo, asocio todas tus expresiones mientras estabas cantando. Bueno, un poco el que el estribillo sea Ulalahei es como decir, bueno, no hay palabras. O sea, expreso mi dolor sin decir nada. O sea, Ulalahei no es nada, digamos, no significa nada. Pero expresa un poco también el quilombo que uno puede llegar a tener en la cabeza en un momento en el cual tiene mucha bronca o está muy confundido. Uh-huh. Así que bueno, de eso se trata el tema. ¿Seguimos? Seguimos. La pregunta es ¿con cuál? Dale. Perversa y normal es tu forma de ser. Muy pronto sabrán lo que tanto escondes. Decís, pareces ser mayor. Sé que a vos te gustó mi cara de bebé. Pediste un secreto de a dos. Letal. Letal. Estamos grabando el video, así que calculo que la semana que viene estamos sacando el video de esta canción. Perfecto. Es el próximo corte. Mientras escuchaba la canción se me venían muchas historias de cómo las personas podemos ser manipuladoras y tal vez no darnos cuentas, ¿no? Pero de manipular a una persona que tal vez queremos, pero bueno, le provocamos daño. Claro, bueno, este tema en particular lo que tratamos de contar es muy loco porque fue antes de que se diera toda esta movida con Thelma Fardín. Claro, yo lo relacionaba mucho con estas cuestiones tal vez antes, machistas. Antes de eso, y habla de el rol de una persona, de un abusador, de claro. que a través de... que quiere conseguir de una mina algo por fuerza de promesas o de manipulaciones, que es algo que en el ambiente de la música y el artístico se da mucho. El tipo que te promete algo, que te promete que va a ser de vos la estrella número uno de la televisión de repente, a cambio de que dejes de tus voluntades de lado, digamos que... habla de sí, de una situación de abuso, y es muy loco porque encima pongo el ejemplo de actriz. Mentís, me decís que de actriz a la cima me podés llevar si querés, y es como que justo después, tipo a la semana que o un poco más, al mes que grabamos el tema, surge toda esta historia y me escribe Fede y me dice, boluda, aparece la letra de Letal, o sea, es increíble, pero es así. Y bueno, y el estrillo pero se dice, no voy a callar, no me manipules, me acuerdo muy bien lo que me hiciste hacer. Algo, habla de algo que a esta chica, hasta la protagonista de la canción, le hicieron de chica, digamos. Claro. Algo que, un abuso infantil o algo así. Es bastante cruda la letra, es bastante directa. Es una de las pocas letras que tenemos que quizás se entienden a primera escucha. Pero no, me parecía que el tema lo ameritaba también, ¿no? Hablar de esto, el tema del abuso, sino fue mismos. Así que bueno, de un poco de eso habla Letal. También ambientada, me parece, como al contexto histórico en el que estamos. Sí. Como allá hablar sin tapujos, sin tabús. Sí, sí, por eso es como... Me parece que también es el momento para sacarla como corte, porque se está hablando de esto y nosotros tenemos cosas para decir también. Entonces, en el ambiente de la música o del rock, y más siendo mina, siempre hay... Mucha diferencia entre lo que puede llegar el hombre, lo que puede llegar a una mujer, y el tipo se cree que puede de repente prometerte o jugar con tu deseo de trascender o de hacer música o de actuar o lo que sea, y nada, me parece que está bueno hablar de esto en el ambiente de la música o de la actuación, que es un poco el ambiente donde nos movemos nosotros. Claro, que recién se empieza a hablar, en sí. realidad, como más en concreto, en su ambiente, porque sí. también estaba muy silenciado. Sí. Bueno, ¿les pedimos un último tema? Bueno, dale. Anima, dale. O Alma y Hielo. No, vamos a animar. Y después, si quieres... Ella vive buscando un club donde ir, a un cuerpo quiere entrar, no la quieren recibir. Si tu alma quiere besar, no querrá salir, solo quiere bailar y te controla a ti. ¡Alta atención! Exorciza tu condición eléctrico. Ahora vibra, no encuentro un cielo, un fin. Como alma en pena va, bailando por ahí. La noche guarda su ser, oscuro existir. Ella es un ánima y te controla. otro latir. Increíble, y no me imagino lo que será, digo, con la batería, ya contó realmente sí, cómo suelen tocar. Hacer un acústico porque sí. Somos muy de enérgicos de eléctrico y eso, pero y también bueno. Es raro escuchar las canciones así, ¿no? Sí, no las hemos escuchado, creo. Son así como de, bueno, al momento, más que nada vos que sos la que canta, sos de sí. Moverte así. Sí, en vivo. Más tipo pogo. Pasa que en vivo toco la guitarra, entonces es como más complicado claro. Moverse tanto, en algunos temas no, en los temas que no toco, sí por ahí es donde más me suelto y trato de relajar el cuerpo, pero la guitarra te limita un poco. Claro. Bueno, chicos, les queremos agradecer por habernos brindado este acústico que encima lo sacamos de su zona de confort. Fue un desafío igual. Sí, buenísimo, nos vino muy bien. Viste que el acústico, los temas que por ahí en vivo gritás y todo, claro. Acá como que tenés que contener un poco la voz y todo, y nada, y las cosas que decís, bueno, acá la rompe la bata, no está, y es como, bueno, nada, está bueno, igual está buenísimo. Lo podemos sumar a la lista de actividades, ensayar un acústico. ¿También? Me quedó hermoso. Sí, sí, el desafío también levantarlo el sábado a la mañana. Aprobamos, dice. Cuando habían creído otra cosa. Creo que ese fue más grande desafío. Les agradecemos mucho, chicos, realmente. Gracias a ustedes por la invitación, a Leo, que siempre nos acompaña a todos lados, Leo a Gaby Moret. También, a Leo Moret, sí, que siempre viene con nosotros para todos lados, y también le queríamos agradecer a Maxi Ricciardi y Claudio Pastor, que son los chicos que nos están haciendo los videos que se vienen, así que nada, le mandamos un beso grande que seguro nos están escuchando. ¿Cómo los buscamos en las redes? En YouTube también, ya de paso. En las redes estamos con Magic Clicks en Instagram. Está nuestro sitio web que es themagicclicks.com.ar, que ahí está el vínculo a todas nuestras redes sociales, pueden descargar el disco desde Bandcamp, pueden escucharlo en Spotify también estamos como The Magic Clicks, en Instagram como Magic Clicks, Facebook Magic Clicks, nada, igual en el sitio está el vínculo a todos los canales por los cuales subimos material. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un tema y enseguida terminamos con el programa. ¿Querés decir algo más? No, les quería agradecer a ustedes por el espacio, por estar apoyando siempre a las bandas de acá de la zona. La verdad está hermosa la radio, nos sorprendió que tengan este espacio así acá tan lindo y esperamos volver con el set eléctrico en alguna oportunidad. Sí, para cuando presenten el disco. Tengan la fecha para presentar el disco, dale, los esperamos. Dale, entonces, muchas bueno. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. We'll be right back. 57 minutos de las 11 de la mañana, sábado, ¿de qué me querés vender? Ya cerramos el programa, les agradecemos una vez más a los chicos de The Magic Clicks que estuvieron acompañándonos en este acústico. Bueno, la operación técnica, como siempre, la genia de Gaby Maduri. En la producción, Adri Barrera y Amanda Ferro, que está acá, sigue limpiando el estudio. En asistencia en sonido, Juan Ferro. Diseño gráfico, Fernando Barrera. Y bueno, mis queridos compañeros, Jane Fernández, Cristian Buxni, bueno, Luis Jiménez, Luis, no sé, bueno, Luis, y como siempre, Juanelo, le mandamos un saludo grande a Luis, que espero que no haya escuchado esta parte. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en esto que es ¿Qué me querés vender? ¡Chau! El amor se convierte en rey, tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Radio. Inicio espacio público.